Podcast. Lo que yo te digo. .net. You just found it. It's your time. Hola, muy buenas, ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva edición del podcast de la web de Lo que yo te diga. Aquí estamos nuevamente, ya inundados de la cartelera otoñal. Se nota en el tiempo, se nota en la calidad del buen cine que hay para ir a ver en las salas. En el programa de hoy tenemos, como siempre, muchos contenidos variados, esperemos que os gusten. Empezaremos con los estrenos, la habitual galería de las últimas apuestas que han llegado a la cartelera. Se estrena Un dios salvaje, la adaptación de la obra teatral de Yasmina Reza que ha llevado a cabo Roman Polanski, y por eso vamos a repasar sus cinco mejores secuencias en el cine, las cinco mejores secuencias de este gran director. En Vampiros de Cine, y con el estreno de Amanecer, la nueva entrega de la saga Crepúsculo, cerramos esos últimos capítulos que hemos dedicado a esta saga con Eclipse, y Moshen se encargará de ello para poner punto final al especial de la saga Crepúsculo que hemos llevado en nuestra sección Vampiros de Cine. Después será el turno de las histerias de cine y hablaremos de cómo los pies, atención podólogos y callistas, de cómo los pies ha tenido especial importancia en la historia del cine. Después nuestro apartado de series con actualidad y en reportaje de una de las series míticas, una sitcom muy popular de los 90 y que ha sentado escuela, sin lugar a dudas, seguro que muchos la recordáis, con solo escuchar alguno de los diálogos, y su inconfundible cabecera, Friends, será la protagonista de ese cine en serie. Más actualidad en Cinema Expreso, la banda sonora de Las aventuras de Tintín y también de Criadas y señoras, dos de los últimos estrenos que han llegado a la cartelera, y terminaremos como siempre con el apartado de búsquedas El Busco, Quiero saber. Por delante, dos horas de mucho cine, de auténtica pasión por el cine, que esperemos que nos acompañéis durante este trayecto radiofónico, lúdico, cinépata, auditiva, que es lo que es este podcast de la web de Lo que yo te diga. Como siempre, mandos técnicos para Carlos Granil Spooky, os habla, dirige y presenta Nacho Gonzalo Coronado. Arrancamos ya el podcast web Lo que yo te diga, número 27. Ilustres visitantes, los que inundan la cartelera otoñal, los grandes repartos, el masculino de Margin Call, el femenino de Criadas y señoras, y también directores como Benito Zambrano, Steven Spielberg, Roman Polanski, los hermanos Dardenne o Lars von Trier. Sin duda una cartelera más que apetecible, que comenzamos ya a repasar con Matt y Auster. Margin Call, el estallido de la crisis. Señor Dale, vivimos momentos especialmente difíciles, como usted debe saber muy bien. No entiendo. La mayor parte de la plantilla será despedida hoy. Ambientada en el arriesgado mundo de las altas finanzas, es un thriller que compromete a las figuras clave de un banco de inversión durante las turbulentas 24 horas previas al inicio de la crisis financiera de 2008. Cuando Peter Sullivan, un analista junior, revela la información que podría probar la caída de la empresa, origina una toma de decisiones en cadena tanto morales como financieras, que producen un terremoto en las vidas de los implicados en el inminente desastre. Margin Call complementa trabajos recientes como Inside Job, The Company Man o La Doctrina del Shock sobre la temática de la crisis económica, un aire teatral y un reparto de altura con Kevin Spacey, Paul Bettany, Jeremy Irons, Demi Moore, Zachary Quinto, Stanley Tucci, Penn Badgley y Simon Baker son los mayores alicientes de la película. La pérdida sería mayor que la capitalización de mercado actual de toda la compañía. ¿Cuánto tiempo tardaría tu gente en sacar esos activos de nuestros libros? No puedes hacer lo que estás pensando hacer. Venderlo todo. Hoy. ¿Vas a vender algo que sabes muy bien? La voz dormida, el drama personal que deja la división de una guerra. Te quedarás una semana a prueba. Gracias, señora. Y que nadie se entere de que tienes una hermana presa, si no tendré que echarte. Se les acusa a todas de auxilio y adhesión a la rebelión, desórdenes y crímenes diversos. Yo no cometí ningún crimen, señoría. ¿Cómo dice? Pepita, una joven cordobesa de origen rural, va a Madrid en la posguerra para estar cerca de su hermana Hortensia, que está embarazada y en prisión. En Madrid, Pepita conoce a Paulino, un valenciano de familia burguesa que lucha junto a su cuñado Felipe en la sierra. A pesar de la dificultad de su relación, se enamoran apasionadamente. Su hermana Hortensia es juzgada y condenada a muerte. La ejecución no se llevará a cabo hasta después del parto. Pepita intentará por todos los medios y en todas las instancias que condonen la ejecución y va todos los días a la prisión con el objetivo de que le entreguen el futuro hijo de Hortensia, suplicando que no lo den en adopción o lo internen en un orfanato. Adaptación de la novela homónima de Dulce Chacón para la tercera película como director de Benito Zambrano. María León ganó la Concha de Plata a la mejor actriz en el Festival de San Sebastián 2011 por una película que tiene en su maniqueísmo su principal hándicap. Las aventuras de Tintín, el secreto del unicornio, el personaje belga, pasa al cine de la mano de Spielberg en Motion Capture. ¿Cómo se llama ese joven? Todo el mundo lo conoce. Es Tintín. Fíjate en eso, el unicornio. Milú, esa maqueta esconde la pista de uno de los mayores tesoros de la historia. El secreto del unicornio. La historia se centra en la búsqueda de un tesoro hundido perteneciente al famoso pirata del siglo XVII, Rachán el Rojo, cuya principal pista para ser encontrado está en una maqueta de un modelo de un antiguo barco. Adaptación de las aventuras del famoso personaje del cómic Tintín, creado por Hergé, con la técnica del capture motion que ya utilizara Robert Zemeckis en Polar Express. Steven Spielberg dirige y Peter Jackson produce el inicio de esta saga llena de magia y aventura con la rimbombante música de John Williams. Éxito seguro. Criadas y señoras, la sociedad de clase sureña. He conseguido trabajo escribiendo para el Jackson Journal. Yo voy a ser escritora. ¡Qué cuerno! Supongo que me vales. Genial. O sí podrás escribir mi esquela. Charlotte Phelan muerta. Su hija aún soltera. Evelyn, están aparcando y la mesa no está puesta. Oh, lo estás tirando. Perdóname, señor, pero voy a matar a esa mujer. Sabes tan bien como yo que en todo hogar blanco debería haber un retrete para las criadas negras. Tal vez deberíamos construir un baño fuera para ti. ¿Qué? Me dijo que escribiera algo que me inquietara. Continúa. Mississippi, años 1960. Skeeter es una chica de la sociedad sureña de Estados Unidos que regresa de la universidad decidida a convertirse en escritora, pero que revolucionará la vida de sus amigos y la de una pequeña localidad de Mississippi cuando se propone entrevistar a las mujeres negras que han pasado su vida cuidando a prominentes familias de la zona. Evelyn, el ama de llaves de la mejor amiga de Skeeter, es la primera en hablar, para consternación de sus amigos de la cerrada comunidad negra. A pesar del peligro que esto significa para las antiguas amistades de Skeeter, la colaboración entre ella y Evelyn continúa. Y pronto más mujeres, con mucho que decir, se atreverán a contar sus historias. En este camino se forjarán nuevos lazos y hermandades, pero no sin antes atravesar con esfuerzo y sufrimiento los cambios que llevarán a una nueva época. Criadas y señoras, adaptación de la novela de Catherine Stockett, ha sido uno de los éxitos en Estados Unidos de los últimos meses. Una cinta que conecta con la idiosincrasia y estilo de vida de la América más reconocible. Una película que destaca por su buen tono y por el talento de un reparto encabezado por las actrices Viola Davis, Emma Stone, Octavia Spencer y Jessica Chastain. Los problemas están aquí. Nos manifestaremos hasta que llegue la libertad. Vosotras me metisteis en esto y yo lo terminaré. Hoy está de buen humor. El niño de la bicicleta, la temática social, con algo más de esperanza, de los hermanos Darden. Sí, conserjería. Soy Cyril, quiero entrar en casa de mi padre. ¿Qué Cyril? Cyril Catul, mi padre vive en el quinto. Ya no vive aquí, se marchó hace un mes. En el timbre aún pone su nombre. Tu padre ya no vive aquí, se fue. Acéptalo. Cyril tiene casi 12 años y un único plan: encontrar al padre que le dejó temporalmente en un hogar infantil de acogida. Conoce por casualidad a Samantha, que tiene una peluquería. Samantha accede a que se quede con ella los fines de semana. Cyril no quiere reconocer el amor que Samantha siente por él, un amor que el niño necesita desesperadamente para calmar su rabia. Una sencilla historia que deja pozo y que resalta por el trabajo de Cécile de France y el joven Thomas Doret, gran premio del jurado en el pasado Festival de Cannes, donde los hermanos Dardenne ya ganaron dos palmas de oro por Rosetta y El Niño. ¿De dónde vienes? Hace 2 horas que te estoy buscando. No es culpa suya, se le ha pinchado una rueda y se la he arreglado en el taller. Nadie te ha preguntado, dame la bici. No, iré solo. Tú vienes conmigo. ¡Papá! Eva, inteligencia artificial. No importa tanto si los robots sienten o no. Lo que importa realmente es lo que te hacen sentir. En un futuro próximo en el que los seres humanos viven junto a criaturas mecánicas, Alex, un reputado ingeniero cibernético, regresa a Santa Irene con el encargo de la Facultad de Robótica de crear un niño robot. En estos 10 años de ausencia, la vida ha seguido su curso para su hermano David y para Lana, que tras la marcha de Alex rehicieron su vida. La rutina de Alex se verá alterada de forma inesperada por Eva, la hija de Lana y David, una niña especial y magnética que desde el primer momento establece una relación de complicidad con Alex. Juntos emprenderán un viaje que les precipitará a un final revelador. Cine de ciencia ficción, algo poco habitual en nuestro país, que supone el debut en la dirección de largometrajes de Quique Maillo con Claudia Vega, Daniel Brühl, Marta Etura, Alberto Amán y Lluís Omar en el reparto. Gracias. Hola. Eva, te presento a tu tío Alex. Encantada. Melancolía, el apocalipsis según Von Trier. No voy a molestarme en deciros lo tarde que habéis llegado. Lo sentimos mucho. Perdona, tendríamos que ir por aquí y llevamos 2 horas de retraso. Un brindis por el novio y la novia. ¡Hemos llegado! ¡Por Justine y Michael! Hoy estás radiante. Nunca te había visto tan feliz. Justine y Michael dan una suntuosa fiesta para celebrar su boda en casa de la hermana de la novia y de su marido. Mientras tanto, el planeta Melancolía avanza hacia la Tierra. Es una película psicológica y catastrófica. Lars von Trier da rienda suelta a su talento en este poema visual con 2 partes diferenciadas sobre la volatilidad de nuestra existencia frente a la magnitud del universo. Kirsten Dunst consiguió por este trabajo el premio a la mejor actriz en el Festival de Cannes. Yo detesto el matrimonio. Gaby, por favor. Toda tu familia está mal de la cabeza. Sonrío y sonrío y sonrío. Nos estás engañando a todos. No soy realmente feliz. Todo podría haber sido diferente. Sí, Michael, podría haberlo sido. Olvídalo. Deja de soñar, Justine. Footloose. Toca volver a mover las caderas. Reg McCormack se traslada de Boston a la pequeña ciudad del sur de Beaumont, donde experimenta un fuerte choque cultural. Unos años antes, la comunidad se vio sacudida por un trágico accidente que mató a 5 adolescentes, a concejales locales. Y como consecuencia, el amado reverendo Shaw Moore respondió mediante la aplicación de ordenanzas que prohíben la música a todo volumen y el baile. Ren desafía la prohibición, revitalizando la ciudad y enamorándose de la hija del ministro, Ariel. Reparto poco conocido donde solo destaca el reverendo que interpreta Dennis Quaid para el remake del clásico musical ochentero en el que sigue sin faltar la música y el baile. Buenísimo. Para ti todos lo están. Mira por dónde vas, Elano. Perdona, no te he visto. ¿De dónde eres? Vaya pinta. ¿Vaya pinta? ¿Tú te has visto bien? Hola, me llamo Willa. Yo, Ren. McCormack. 30 minutos o menos. Enredo y diversión. ¿Qué coño? ¿Lo has presenciado todo? El espectáculo entero. Sí. ¿Cuánta clase te has marcado al final, por cierto? ¿Una birra? El alcohol te quitará el sabor a ti mismo de la boca. ¿Quieres ser millonario, Travis? Obligaremos a algún lerdo a atracar un banco por nosotros. La cosa es de dónde sacarlo. Entregamos en cualquier parte en 30 minutos o menos. ¿Hola? Hola, pizzero. Bonita máscara. Anda, otro. Molaría fumar vuestra hierba. ¡Cógelo! ¡No, tío! ¡Quedaos la pizza! Nick es un repartidor de pizzas de un pequeño pueblo cuya insulsa vida se topa con los grandes planes de 2 criminales de poca monta. La pareja secuestra a Nick para forzarle a robar un banco. Con apenas unas pocas horas para ejecutar esta tarea imposible, Nick consigue la ayuda de su exmejor amigo Chet, y a medida que el reloj avanza, ambos tendrán que lidiar con la policía, asesinos a sueldo, lanzallamas y su propia relación tumultuosa. Ruben Fleischer vuelve a contar con Jesse Eisenberg, protagonista de La Red Social, después de la divertida Bienvenidos a Zombieland. ¡Qué monada! ¿Te acuerdas en primaria? Cuando adoramos al diablo un par de semanas. Las dos mejores semanas de mi vida. 5 metros cuadrados, el reflejo de la crisis inmobiliaria. Por persona. Se nos va totalmente. ¿Qué se nos va? El presupuesto. ¿Sabes lo que ha hecho mi hermano? Ha comprado. Ya. Pero es que comprar. La burbuja, si la burbuja ha estallado ya. Alex y Virginia compran un piso sobre plano a las afueras de una gran ciudad en busca de precios más económicos. Reúnen sus ahorros para pagar la entrada más una hipoteca a 40 años. La casa de sus sueños, 2 habitaciones, cocina, salón con chimenea y sobre todo lo que acaba por convencer a Alex, una terraza. Pequeña, de 5 metros cuadrados, pero con unas vistas maravillosas. Cuando solo faltan unos meses para la entrega de los pisos, el edificio está aún sin terminar. Un buen día precintan la zona y paran las obras. Los vecinos forman entonces una plataforma de protesta y denuncian a la constructora. Alex conocerá a Toño, otro afectado que trabaja en la construcción y tiene claro que se trata de una maniobra para deshacerse de ellos. El drama de la crisis y del pinchazo de la burbuja inmobiliaria en una película cercana y explicativa que triunfó en el pasado Festival de Málaga. Con Fernando Tejero, Malena Alterio, Emilio Gutiérrez Cava y Jorge Bosch. Dirige Max Lemke, responsable de Casualday. Que me dice mucho. Anonymous, la verdadera autoría de las obras de William Shakespeare. Todos conocemos a William Shakespeare, el escritor más famoso de todos los tiempos, autor de 37 obras teatrales, y sabemos por qué estamos hoy aquí. Pero ¿y si les dijera que Shakespeare jamás escribió una sola palabra? Ambientada en el nido de culebras político de la Inglaterra isabelina, Anonymous especula sobre un asunto que durante siglos ha intrigado a académicos y brillantes mentes, desde Mark Twain y Charles Dickens hasta Henry James y Sigmund Freud. Esto es, ¿quién fue el autor de las obras de teatro atribuidas a William Shakespeare? Los expertos lo han debatido, se han escrito muchos libros y los eruditos han dedicado sus vidas a proteger o desacreditar teorías acerca de la autoría de las más famosas obras de la literatura inglesa. Anonymous presenta una posible respuesta, centrada en un momento en el que las intrigas políticas de capa y espada, los romances ilícitos de la corte real y las confabulaciones de avariciosos nobles hambrientos por el poder del trono eran puestos al descubierto en el lugar más improbable, el teatro londinense. Cinta de época que navega sobre una temática interesante y que sobre todo sorprende por su director. Roland Emmerich, acostumbrado al cine de catástrofes, se pone serio y demuestra su oficio en otro tipo de género. Que mantendréis nuestro secreto a salvo. Perros de paja, el terror toca la puerta. ¿Qué es eso? ¡Amy! ¿Emergencias? Sí, dígame. Ahí fuera hay 5 hombres armados. Un escritor de Los Ángeles llamado David Summer se muda con su mujer a la ciudad natal de esta, en el sur profundo de los Estados Unidos. Una vez allí, las tensiones de su matrimonio y antiguos conflictos con los lugareños reemergen, llevándolos a una violenta confrontación. Remake del clásico de 1971, que ahora protagonizan James Marsden, Kate Bosworth, Alexander Skarsgård y James Woods. Es algo temprano, ¿no cree? ¿A qué hacemos las cosas así? Se acostumbrará. Está bien. Gracias, chicos. Un dios salvaje, las miserias humanas frente a las apariencias. Tras una disputa verbal, Zachary Cowen, de 11 años, armado con un palo... ¿Armado? Michael, ¿qué podríamos decir? ¿Llevando? ¿Sujetando? ¿Llevando un palo? Llevando, sí. Llevando un palo. Dos niños de unos 11 años se enfrentan con violencia en un parque, sangre, labios hinchados y algún diente roto. Dispuestos a encontrar una solución, los padres de la víctima, Penélope y Michael, han invitado a su casa a Nancy y Allen, los padres del matón. Lo que empieza siendo una charla con bromas y frases cordiales, adquiere un tinte más violento a medida que los padres van revelando sus contradicciones más básicas, convirtiendo el encuentro en un brutal juicio final ante un dios salvaje. Roman Polanski adapta la obra teatral de Yasmín Reza con pulso y acentuando los toques de comedia negra y claustrofobia del texto. Todo al servicio de un gran cuarteto de protagonistas formado por Judy Foster, Kate Winslet, Christoph Waltz y John C. Reilly. derechos humanos por el culo. ¡Joder! Yo creo en el dios salvaje cuyas reglas no han sido cuestionadas desde tiempos inmemoriales. Yo no tengo paciencia para estas chorradas sensibleras. ¡Soy un hijo puta con muy mala leche! Amanecer, la boda de Bella y Edward. No dejes que me caiga, papá. Jamás. Yo, Edward Cullen, te tomo a ti, Bella Swan. En lo bueno y en lo malo. Para amarte. Y respetarte. Tanto como duren nuestras vidas. Tiene lugar el esperado enlace entre Edward y Bella ante la desesperación de Jacob. Cuando parece que por fin Bella va a haber cumplido su sueño de felicidad eterna, una amenaza inesperada se cierne sobre ella. Todos los ingredientes de la saga Crepúsculo en esta cuarta entrega de la franquicia que ahora dirige Bill Condon. Roman Polanski vuelve a los cines con Un dios salvaje, un director que entre episodios personales y juicios pendientes no ha parado de dejar su característico sello en un buen número de títulos que ya forman parte de la historia del cine. A sus 78 años, más que vivir de las rentas, se revela con los que pueden ser los últimos destellos de genialidad de toda una carrera. Sus dos últimos trabajos así lo atestiguan, pero como la carrera de Polanski es mucho más, y aún así la aproximación no será como la que se merece, es el mejor momento para proyectar sus cinco mejores secuencias. Repulsión, 1965. ¿Qué tal el trabajo? Muy bien. Hoy hace frío. ¿Sigues con la idea del viaje? Carol, por favor, no empieces. ¿Cuántos días estarás fuera? Ya te lo he dicho. ¿Dos semanas? Perdona. ¿Cuánto tiempo? 10 o 12 días. Nada más que eso. Esta tarde he visto una cosa graciosísima en televisión. ¿Es imprescindible que deje sus cosas en el lavabo? Por el desagüe del baño del ministro de Sanidad empezaron a salir anguilas. Lo dijeron en televisión. Hasta el locutor se estaba riendo. ¿Por qué tiene que dejar su cepillo de dientes en mi vaso? Carol, por favor. De ancestros judíos, Polanski experimentó en carne propia los males de la Segunda Guerra Mundial, ya que poco antes de dar comienzo el conflicto se mudó con sus padres de París a Cracovia, creyendo que allí estarían más seguros. El mudarse a Polonia se convirtió en la primera de muchas desgracias de su vida. Durante la guerra perdió a su madre, católica clasificada racialmente como judía por parte de padre, en los campos de concentración. Su padre estuvo también recluido 2 años en un campo. Todos estos episodios marcarían su carrera posterior. Gracias al reconocimiento cosechado con El cuchillo en el agua, su primer largometraje que le valió la nominación al Oscar en la categoría de Mejor Película de Habla No Inglesa, Polanski rodó Repulsión, escribió el guion junto con su amigo Gerard Brach y contó con una banda sonora del también íntimo Krzysztof Komeda, que ya había realizado varias composiciones musicales para los cortos de Roman. Esta película fue ya producida por una compañía importante y significó su primera gran producción en el Reino Unido, con Catherine Deneuve como estrella principal y con un argumento de thriller psicológico que le valió varios premios, incluido el Oso de Plata en el Festival de Berlín de ese año. Una película que marcaría escuela y que ha servido de referente para muchas cintas que se han apropiado de la estética característica de Polanski. ¿A qué viene este juego? Llevo esperándote más de una hora. ¿Para qué? ¿Cómo que para qué? Estábamos citados, ¿no? Cenamos juntos esta noche. Se me olvidó. La próxima vez que se te olvide, podías avisarme. No te enfades. Yo... ¿Te encuentras bien? Bueno, no sé, estás muy rara. No me encuentro. Iba... No sé. Bueno, vámonos. Ya estamos juntos. Ahora vamos a comer algo. Estoy hambriento. Pero ya es muy tarde. Oye, no será que te han despedido, ¿verdad? Anda, ven, te acompañaré a tu casa. La semilla del diablo, 1968. He estado tentado de escribir a la dirección del Branford que sois unos indeseables. Pero he decidido mentir y decirles que sois unos inquilinos maravillosos. Eres una gran persona, Hatch. Sí, pero me dejáis y os vais de aquí. No le hagas caso, bromea. No bromeo, ¿no? Qué buen aspecto tiene esto. ¿Sabéis que el edificio Branford tuvo bastante mala fama a finales del siglo pasado? ¿Por qué? Es donde las hermanas Strange llevaron a cabo sus experimentos dietéticos y donde Kit Kennedy celebraba sus reuniones. Adrián Marcato también vivió allí. Y Bill Ames. ¿Quiénes eran las hermanas Strange? Las hermanas Strange eran dos auténticas damas victorianas que cocinaron y se comieron varios niños, incluyendo una sobrina. Edificante. Y Adrián Marcato practicaba la brujería. Causó un gran revuelo en los años 90 al anunciar que conjuraría al mismísimo diablo. Al parecer la gente le creyó y de poco le matan de una paliza en el vestíbulo del Branford. Me parece que exageras. Después vino el asunto de Kit Kennedy. Y allá por los años 20 el Branford quedó medio vacío. Sabía lo de Kit Kennedy, pero no que Adrián Marcato vivió allí. ¿Y esas hermanas? Tras la Segunda Guerra Mundial se llenó otra vez. ¿Cómo me gusta? ¿El Branford? El cordero. Ah. Lo llamaban el siniestro Branford. Pero Hatch, en todos los edificios de apartamentos ocurren cosas. Ese tiene el récord de acontecimientos desagradables. En el 59, encontraron en el sótano el cadáver de un niño envuelto en papel de periódico. ¿Le abres a uno el apetito, Hatch? Bebe más vino. En 1967, Polanski dio el salto a los Estados Unidos con el rodaje del Baile de los Vampiros, primer film que rodó en color. Este film, una parodia a las películas de vampiros de la época, le permitió mostrar sus dotes interpretativas y lo consagró en el mercado norteamericano. Antes y durante el rodaje comenzó una relación amorosa con la bella actriz Sharon Tate, de 23 años, a pesar de que ésta se encontraba saliendo por aquel entonces con un prestigioso peluquero de Hollywood, Jay Severin. Polanski y Tay se casaron en enero de 1968 en Londres. El Baile de los Vampiros fue destrozada literalmente debido a la excesiva censura de la época y solo pudo ser vista de manera íntegra tiempo después. En 1968, Polanski rodó en Estados Unidos una de sus películas más emblemáticas y polémicas, La Semilla del Diablo. Interpretada por la actriz Mia Farrow, la película obtuvo numerosos premios, entre ellos varias nominaciones al Oscar, logró el éxito internacional y tuvo gran repercusión. Cabe destacar que Polanski tenía en mente utilizar para el papel protagonista a su mujer, Sharon. Sin embargo, al no decir los productores nada al respecto, Roman desechó la idea. Polanski, de 35 años, aunque estaba en el mejor momento de su carrera, aunque la felicidad pronto se truncaría. Por aquel tiempo, Polanski se había mudado a una enorme mansión en el 10.050 de Cielo Drive, en Los Ángeles, California, donde tuvo lugar uno de los sucesos que marcarían su vida tanto personal como cinematográfica. Su mujer, la actriz Sharon Tate, que se encontraba embarazada de 8 meses, fue una de las víctimas de la masacre que la banda de Charles Manson realizó en dicha casa. Los sucesos tuvieron lugar mientras Polanski se encontraba en Londres preparando otro largometraje, El Día del Delfín, que jamás terminó. El suceso ocurrió la madrugada del 9 de agosto y Polanski tenía en mente regresar el día 12 a tierras norteamericanas, tras haber estado desde el 20 de julio en la capital británica. Solo 3 días le separaron de haber sufrido en carne propia este cruel baño de sangre. Le dijo que nos íbamos a Hollywood. Y lo peor es que él también forma parte de la conjura. Ahora duerme con pijama y no lo había usado nunca. Probablemente oculta alguna señal. Ellos hacen marcas a los que se agregan. Toda clase de ritos. Allí celebran fiestas de hechicería. Se oyen sus cantos a través de la pared. Guy me dijo que el doctor Shang, uno de ellos, llevaba un magnetófono con cintas grabadas. Pero ¿cómo podía saber que era el doctor Shang si no había estado él allí? La verdad es que son muy listos. Lo planean todo desde el principio. Probablemente hicieron una especie de trato con Guy. Ellos le harían triunfar y él les prometió a nuestro hijo para utilizarlo en sus ritos. Sé que esto parece una locura, pero tengo libros aquí. Mire, mi marido tenía un amigo actor, Donald Bongar, y ellos lo hechizaron. Provocaron que se quedara ciego para que Guy pudiera hacer su papel. Mire, aquí. Chinatown, 1974. Traiga dos tés helados, Ken. Sí, señora. Mi marido está en su oficina. Ahora no está allí, señora Mulray. Y además, ha dejado su apartamento en el Mocondo. Ese no es su apartamento. De todos modos, yo... Yo sé que con mi profesión no se ganan simpatías, pero es mi negocio. Y créame, el que le tendió la trampa a su marido también me la tendió a mí. En Los Ángeles la gente habla mucho. Yo solo trato de ganarme la vida. No quiero convertirme en un hazme reír. Señor Gittis, me ha convencido. Retiraré la demanda. ¿Qué? Que retiraré la demanda contra usted, así que olvidemos todo este asunto. ¿Azúcar y limón? Sí, gracias. Señora Mulray. Diga, señor Gittis. No quiero olvidarlo. Será mejor que hable de ello con su marido. ¿Pero por qué? ¿A qué viene eso? Según parece, Hollis le cree inocente. Se me ha acusado otras veces de muchísimas cosas, pero nunca de ser inocente. Oiga, alguien se ha tomado muchas molestias, así que con demanda o sin ella pretendo averiguar el motivo. Yo no soy el que fue sorprendido in fraganti. De modo que quiero hablar con su marido si eso no es un problema. ¿Por qué ha de serlo? ¿Puedo hablarle con franqueza, señora Mulray? Hágalo, si es que puede. Pues verá usted, esa amiguita bonita, aún sin ser nada del otro mundo, desde luego, ha desaparecido. Tal vez hayan desaparecido juntos. Y aunque fuera verdad, ¿qué le importa eso? No me afecta personalmente. Pues lo toma usted como algo muy personal. Es más, incluso parece una obsesión. Miremoslo desde otro ángulo. Verá, una mujerzuela, perdone la expresión, aseguró que era usted y contrató mis servicios. Quien le ordenó hacerlo no va contra mí, sino contra su marido. Si quiero ver a su marido, es para ayudarle. Tras un periodo de inactividad fruto de la desgracia y unos fracasos sonados, como Macbeth o la comedia Qué, Polanski volvía por la puerta grande con Chinatown, recuperando la esencia del mejor cine negro. La película fue un éxito mundial y lograría 11 nominaciones a los Oscar, de los que obtendría tan solo uno, así como otros numerosos premios. Un clásico con Jack Nicholson, Faye Dunaway y John Huston. En 1977 llegarían las acusaciones por abusos sexuales a la menor Samantha Gailey. Tras el juicio, Roman Polanski no ha vuelto a pisar suelo americano británico ante la posibilidad de ser extraditado. Desde entonces, el director ha fijado su residencia entre Francia y Polonia. La imagen de Polanski estaba muy deteriorada y eso se notó también en su carrera, llena de cintas menores y poco exitosas como Piratas o El quimérico inquilino. Pero a finales de la década volvería a sumar un nuevo éxito con Tess, dedicada a Sharon Tate y con Natasha Kinski como protagonista. ¡Quieto ahí, gatito! ¡No trepes! ¡Quieto! Hola, Claude. ¿De dónde ha sacado ese enano? Eres muy curiosón, ¿eh? ¿Sabes lo que les pasa a los que meten la nariz? ¿Dónde no deben? ¿Eh? ¿No? ¿No lo adivinas? ¿Eh? ¿No? Pues que la pierden. ¡Oh! La próxima vez te quedarás sin ella. Te la rebanaré y se la echaré a mis peces de colores. ¿Has entendido? Dígale que lo ha entendido, Gittis. Entendido. Buen chico. El pianista, 2002. No sé qué llevarme. Si te coges demasiadas cosas. ¿Cuánto equipaje llevarás tú? Oye, ¿qué te parece? ¿Me llevo el retrato del tío Simon? Llévatelo, déjalo, haz lo que quieras. ¿No ves que estoy muy preocupada? Ya vendrá, no sufras, mujer. Necesitamos otra maleta para los zapatos. ¡Vladek! ¡Mamá! ¡Vladek ha llegado! Gracias a Dios, Vladek. ¿Estás herido? No, solo es un rasguño, no es nada. Me tenías muy preocupada. Le he dicho que no se preocupara. Llevabas la documentación. Si te hubiera alcanzado una bomba, sabrían dónde llevarte. Herring, no digas esas... No digas esas cosas. Dios nos libre, Dios Papá, nos libre. Papá, Vladek ya está aquí. ¿Qué os he dicho? ¿Qué hacéis? ¿A ti qué te parece que hacemos? ¿Has visto mi sombrero de arancha? No lo sé. Nos han bombardeado, ya no emitimos. La de Varsovia no es la única emisora. ¿Eh? Haz las maletas, cariño, recoge tus cosas. ¿A dónde vamos? Fuera de Varsovia. ¿Fuera de Varsovia? ¿A dónde? ¿No te has enterado? ¿De qué? ¿No has leído el periódico? No. ¿Dónde está el periódico? Lo he utilizado para envolver. Ah, lo he utilizado para envolver. El gobierno se ha trasladado a Lublin. Los hombres sanos dejarán la ciudad, cruzarán el río y establecerán una nueva línea de defensa. Eso decía el periódico. Apenas queda nadie en este edificio, salvo las mujeres. Los hombres se han ido. Vaya, ¿y qué vais a hacer mientras establecéis una nueva línea de defensa? ¿Arrastrar las maletas de un lado a otro? Haz tu equipaje, Vladek. No tenemos tiempo. No iré a ninguna parte. Bien. Yo tampoco quiero irme. No seáis ridículos, debemos permanecer juntos. Ah, escuchad, si tengo que morir, prefiero morir en mi casa y vosotros también. Dios nos libre. Callaos, estoy captando algo. Tengo que anunciarles que la BBC de Londres acaba de recibir la siguiente noticia. El gobierno británico, al no haber recibido respuesta al ultimátum presentado al gobierno alemán, ha declarado la guerra a la Alemania nazi. Oh, esto es maravilloso, maravilloso. En las próximas horas, Francia haga una declaración similar. Polonia ya no está sola. Oh, es estupendo. Maravilloso. Tras dos décadas muy irregulares, con trabajos como Frantic, donde conoció a su nueva esposa, Emmanuel Seigner, Lunas de Hiel, La muerte y la doncella o La novena puerta, así como la escritura de sus memorias en 1985 y alguna intervención como actor en cintas como Una pura formalidad, volvía a sus raíces con El pianista, dura y sólida historia de adaptación de las memorias de Branislav Spiersman, pianista judío-polaco que sobrevivió a las masacres nazis gracias a la ayuda de un oficial alemán. En la 75 edición de los Oscar, El pianista recibió tres galardones: Mejor actor para Adrien Brody, Mejor guión original para Ronald Harwood y Mejor director para Polanski, que no asistió a la ceremonia por ser prófugo de la justicia estadounidense. ¿Sí? Me envía el señor Kepczynski. Vladislav Spielman. Dorota. Pasa. Lo siento. Lo siento, me dieron esta dirección. Busco al señor Zykevich. Mijal Zykevich es mi marido. Pasa. Siéntate. Necesito ayuda. Volverá antes del toque de queda. He estado escondido. Necesito un sitio donde estar. Pronto estará aquí. ¿Cuánto tiempo llevas casada? Poco más de un año. Oh. ¿Y cómo está Jurek? Murió. ¿Para cuándo esperas al niño? Para Navidad. No es una buena época para tener hijos, pero claro. Es mi marido, Vladislav Spielman. Lo envía a Marek Kepczynski. Ah, sí, ya me acuerdo. El señor Kepczynski me dijo que viniera solo en caso de emergencia. No se preocupe. No podemos trasladarlo esta noche. Dormirá en el sofá. Oh, disculpen. Perdone, ¿puede darme un poco de pan? Sí, por supuesto, ahora comeremos. Siéntese. Siéntese, por favor. El escritor, 2010. Verán, no leo memorias de políticos. ¿Quién las lee? Tengo entendido que han gastado 10 millones de dólares en este libro. ¿Cuántos van a recuperar? ¿Dos? ¿Tres? Es una mala noticia para sus accionistas. Y peor aún para su cliente, señor Kroll. Adam Lang quiere ocupar un puesto en la historia. no en la sección de rebajas. Oh, por favor. Y porque no entiendo nada de política, haré preguntas que irán derechas al corazón de quién es Adam Lang. Eso es lo que vende de una autobiografía. El corazón. Tras su versión de Oliver Twist y varios años dedicados a sacar adelante el proyecto de Pompeya, Polanski se inclinó por otra novela de Robert Harris, una historia sobre un escritor fantasma que tiene que escribir las memorias del primer ministro británico, un nuevo éxito internacional en el que quedaba patente su estilo y su maestría en las atmósferas oscuras y perturbadoras, triunfadora de los premios del cine europeo de 2010, con un buen plantel de actores encabezado por Ewan McGregor y Pierce Brosnan y la germaniana música de Alexander Desplat, el escritor se confirmaba como uno de los mejores trabajos de una filmografía llena de títulos que han consolidado su vítola de maestro. Con Un dios salvaje, Polanski sigue siendo la mejor garantía para disfrutar de la tensión, las miserias humanas y llenarse de su inconfundible estética. ¿Sabe qué es lo peor de mi vida? Que pierdes el contacto. Te lo hacen todo. No conduces, no llevas dinero. Si necesito dinero, tengo que pedírselo a mis escoltas. Es el tipo de detalles que necesitamos en las memorias. No puedo publicar eso. La gente pensaría que soy un completo idiota. No, en absoluto. No, ilustra lo que supone ser primer ministro. Es lo que los lectores quieren saber, lo que se siente al dirigir un país, lo que se siente al estar tan aislado, lo que se siente al ser tan odiado. No, muchas gracias. Y tan querido. Amelia, ¿tú qué opinas? Opino que es mejor dejaros solos. Bueno, ¿cómo vamos a hacerlo? Le entrevistaré y transformaré sus respuestas en prosa. Iré incluyendo párrafos que lo hilen todo imitando su estilo. De acuerdo. ¿Sabe lo de Mike? Sí, lo siento. Deberíamos incluir algo bonito sobre él. Creo que a su madre le gustará. Por supuesto. ¿Cómo se cura? Vampiros de cine. Llega a nuestras pantallas Amanecer, y por lo tanto con este reportaje llega a su fin el repaso a las tres películas anteriores de la saga Crepúsculo. Analizamos aquí Eclipse, dirigida por David Slade y estrenada el 30 de junio de 2010. Cásate conmigo. No. Cásate conmigo. Conviérteme. Lo haré si te casas conmigo. Se llama compromiso. Se llama coacción. No es justo. El matrimonio solo es un trozo de papel. De donde yo soy es el modo de decirte quiero. Pues de donde soy yo, a mi edad, es como decir estoy embarazada. Así que te preocupa lo que piense la gente. 2 de cada 3 matrimonios acaban en divorcio. Bueno, creo que el índice de divorcios entre vampiros y humanos es algo inferior. Cásate conmigo. Bella está convencida en convertirse en vampiro y quiere que Edward sea el encargado de darle la inmortalidad, pero para ello deberá aceptar la condición de su amado, contraer matrimonio. Mientras Bella decide si dar el paso o no, en Seattle las cosas se están poniendo verdaderamente feas. Riley Beers, un chico de Forks, desapareció hace cosa de un año y a partir de entonces más personas han ido desapareciendo de forma inexplicable. En una de sus visiones, Alice, la hermana de Edward, ve a unos vampiros neófitos atacando Forks. En un principio nadie logra encontrar conexión en los hechos, hasta que finalmente llegan a la conclusión que quien está detrás de todo esto es Victoria, interpretada por Bryce Dallas Howard en sustitución de Rachel Lefebvre. Ella es la única superviviente del clan de vampiros nómadas que tiene como fin acabar con la vida de Bella. A partir de entonces, nace una alianza entre los vampiros y los licántropos para proteger a la chica. Ambos grupos unen sus fuerzas para derrotar al ejército de neófitos y así poder mantener la paz en el lugar y sobre todo salvar a Bella. Surge por tanto la necesidad de una estrecha colaboración entre las dos personas que aman a Bella. Jacob y Edward la protegen cada uno a su manera y el triángulo amoroso llega a su máximo exponente en esta película. Qué bonito es esto. Alice tiene planeada una gran fiesta de graduación a la que estás invitada. Ya, imaginaba que... ¿Qué? Planeaba hacer esto de un modo diferente. Más sencillo. Pero ya no tengo tiempo. ¿Para qué? Tienes que oír la verdad, Bella. No olvides que tienes otras opciones. Y tienes que saber que estoy enamorado de ti. Quiero que me elijas a mí en vez de a él. Creía que lo entendías. No es eso lo que siento por ti. No me lo trago. ¿Qué es lo que no te tragas? Es lo que siento. Sientes algo diferente por mí, pero no quieres admitirlo. Y no voy a rendirme. Voy a luchar por ti. Hasta que tu corazón deje de latir. Entonces no tendrás que luchar mucho tiempo. Te precipitas porque temes cambiar de idea. No es cierto. Sé lo que quiero. No tendrías que cambiar por mí, Bella. Ni tampoco despedirte de nadie. Puedo ofrecerte más que él. Seguramente no puede ni besarte sin hacerte daño. ¿Lo sientes? Carne y hueso y calidez. ¡Oh! ¡Dios! ¡Dios! ¡Oh! Si vuelves a tocarla en contra de su voluntad. No hagas esto aquí. No está segura de lo que quiere. Pues déjame darte una pista. Espera que ella te lo pida. Vale. ¿Por qué lo hará? Jacob, vete a casa, ¿vale? Tranquilos, chicos, tranquilos. Vamos a calmarnos un poco, ¿de acuerdo? ¿Qué ocurre? He besado a Bella. Y se ha roto la mano, pegándome en la cara. Ha sido un malentendido. Si en Luna Nueva conocimos más a fondo al clan de los licántropos, en Eclipse nos adentramos un poco más en la vida de algunos de los miembros de la familia Cullen. En la película conocemos las historias de Jasper y Rosalie. La historia del primero de ellos sirve para que el espectador sepa por qué es él el que mejor puede encargarse del entrenamiento para luchar contra los neófitos. y la historia de Rosalie nos permite comprender el motivo de la enemistad con Bella. La vida de Rosalie era perfecta y se truncó en el mejor momento. A modo de flashback, el espectador sabrá qué le pasó a Rosalie y cuáles son los motivos por los que no tiene una buena relación con la novia de su hermano. Ve a parlotear con otro de las alegrías de convertirte en neófita. Vale. Rosalie. No entiendo qué he hecho para que me odies tanto. No te odio. No me caes muy bien, pero... Bella, te envidio. ¿Qué? Eso es ridículo. No, no lo es. Tú tienes elección. Yo no la tuve. Ninguno la tuvimos, pero tú sí, y eliges mal. No me importa lo desgraciada que sea tu vida humana. Mi vida no es desgraciada. Bueno, no es perfecta. Pero nadie tiene una vida perfecta. Yo la tenía. Absolutamente perfecta. Pero había cosas que aún deseaba. Estar casada, una bonita casa y un marido que me besara al volver del trabajo. Fundar una familia. Roy Skin era el soltero más cotizado de la ciudad. Yo apenas le conocía. Pero era joven. Estaba enamorada de la idea del amor. La última noche de mi vida, salí tarde de la casa de una amiga. No estaba lejos de la mía. ¡Eh, Rose! ¡Ven aquí! Ten, sujétala. Ven aquí. Te estábamos esperando. Aquí está. ¡Rose! ¡Rose! Estás ebrio. ¿No es preciosa, John? Ya te dije que era una beldad. Resulta difícil decirlo con tanta ropa. ¿Qué me dices, Rose? ¿Por qué no te quitamos algunas capas? Basta. Basta. ¡Basta! Te veré mañana. Sobrio. ¿A dónde crees que vas? ¡Basta! ¡Basta! ¡No me toques! ¡Suéltame! ¡Lo que tú te diga! ¡Para! ¡Suéltame! ¡Para! Me dejaron tirada en la calle. Me dieron por muerta. Créeme, deseaba estarlo. Carlyle me encontró, olfateó la sangre. Creyó que me ayudaba. Lo siento. Pero me vengué de ellos. De uno en uno. Reservé a Royce para el final, para que supiera lo que le esperaba. De las tres películas, Eclipse parece ser la que mejor parada sale de todas en determinados aspectos. Si bien siguen vapuleándose los momentos de diálogo entre el triángulo protagonista, llegando a ser incluso en ciertos momentos muy empalagosos y hartamente surrealistas, sí que se agradecen los momentos donde el padre de Bella, interpretado por Billy Burke, entra en escena. Hola. ¿Quieres un sándwich? No tengo hambre. Bueno, la hermana me cae bien. Alice. Sí, es genial. Papá, me preguntaba... ¿Por qué no te volviste a casar después de mamá? No lo sé. Supongo que no he conocido a la chica idónea. ¿Por qué? No sé. Creía que tal vez había rechazado la institución del matrimonio. ¿Pero crees que tiene algún sentido? Sí. El matrimonio tiene sentido. Pero cuando seas mayor, mucho mayor. Fíjate en tu madre. Parece que a ella la segunda vez le ha ido muy bien. Ya te llegará. Sí, supongo. Imagino que no querrás casarte por obligación, porque no has tenido cuidado. ¿Qué? Ya sabes de qué te hablo. Hay cosas que tienes que saber cuando te ves implicada físicamente. Vale, no me sueltes la charla, por Oye, favor. Yo me siento tan incómodo como tú. Eso lo dudo. Y tranquilo, mamá ya me la dio hace como 10 años. Bueno, hace 10 años tú no tenías novio. No creo que lo esencial haya cambiado. De acuerdo. Así que estáis tomando precauciones. Vale, papá, no te preocupes por eso. Edward es de la vieja escuela. Vieja escuela. Genial. ¿Y eso qué es? ¿Algo en clave? Oh, por Dios, papá. Que soy virgen. Ah, da. Vale, bien. Me alegra haberlo hablado. ¿Y a mí? Virgen. Ahora Edward me cae un pelín mejor. En lo que sí que parece que hay opinión generalizada es en que David Slade, director de 30 días en la oscuridad o Hard Candy, ha logrado poner su sello en la película, sobre todo en las escenas donde los protagonistas son los neófitos, donde la atmósfera es oscura y tenebrosa y donde cada uno de ellos lucha por una supervivencia necesaria para poder acabar con sus enemigos. La película fue una de las nominadas a los premios Razzie del 2010, pero aún así, el público demostró su fidelidad y sentenció que esta era, hasta el momento, la mejor película de las tres. Uno de los motivos puede ser que hay más acción. Las dos películas anteriores tenían sobre todo como base la historia de amor y el sufrimiento de los protagonistas a raíz de dichos sentimientos. Aquí sigue estando esta trama, incrementada incluso puesto que Jacob se propone luchar con todas sus armas para conseguir el amor de Bella, pero también tiene cabida la lucha, la estrategia, la preparación para una batalla, y eso en ciertos momentos ayuda a contrarrestar el exceso de azúcar que puede haber en alguno de los diálogos del film. No viene sola. Riley, escúchame. Victoria solo te está utilizando para distraerme. Ella sabe que te mataré. De hecho, se alegrará de no tener que ocuparse más de ti. No le escuches, Riley. Ya te advertí de sus truquitos mentales. Yo puedo leerle la mente. Sé lo que opina de ti. Miente. Solo os creó a ti y a ese ejército para vengar a su auténtico compañero, James. Es lo único que le importa, no tú. Solo estás tú. Y lo sabes. Piénsalo. Eres de Forks. ¿Conoces la zona? Es la única razón por la que te eligió a ti. Ella no te ama. Riley, por favor, no permitas que nos haga esto. Tú sabes que te quiero. Estás muerto. Al igual que en las películas anteriores, la música es parte importante de la misma. El compositor escogido para esta ocasión fue Howard Shore, oscarizado gracias a la saga del Señor de los Anillos. La diferencia entre las partes de vampiros, licántropos y las correspondientes a Bella vuelven a ser patentes, pero en esta ocasión hay mucha más intensidad en cada una de las partituras. Al escuchar los cortes relacionados con el ejército de neófitos, con Victoria o con Riley, nos encontramos con melodías que mezclan cuerda, percusión, viento y que reflejan la tensión de cada uno de los momentos. Si tensión es la palabra para esas escenas, melancolía podría ser la escogida para los cortes relacionados con Jacob Black. Tomando como base una melodía, esta se va repitiendo en muchos cortes, pero el cambio de instrumento, a veces cuerda o a veces piano, no la hace tan repetitiva, sino todo lo contrario. Algo parecido ocurre en la música destinada a acompañar las escenas de Bella. La base es una, pero el cambio de instrumentos y de ritmo da como resultado diferentes composiciones que tienen como fondo el romanticismo. En la banda sonora encontramos de nuevo a Muse, Vampire Weekend, Metric, que son los encargados del tema principal, y a Florence and the Machine. La canción de este grupo sirve de base a las composiciones sobre vela del score de Shore o viceversa. Y para ver la sincronización, en el mismo score se enlaza una melodía con la otra. Aquí el repaso de la saga Crepúsculo. Ahora toca disfrutar en el cine de la primera parte de Amanecer. Hay tiempo de sobra para hacerlo. La segunda parte y última película de la saga no llegará a nuestras pantallas hasta noviembre del año que viene. Bienvenidos a Hollywood. Menudo lío las últimas semanas con el presentador de los Oscar. Se sabía que iban a ser Brett Ratner y Don Misher los que iban a producir este año la ceremonia, con Eddie Murphy como presentador por primera vez, pero unas declaraciones con tintes homófonos de Brett Ratner pues provocaron que este tuviera que dimitir frente a la academia y que al día siguiente también lo hiciera Eddie Murphy como apuesta personal de Ratner. Episodio de crisis el vivido en la academia a raíz de esa presentación de los Oscar. Se necesitaba un valor seguro y el teléfono de Billy Crystal sonó. Las urgencias de la academia y las ganas que tenía Crystal de volver a presentar la ceremonia, ya en la última edición tuvo una ovacionada aparición, fueron suficiente para que se confirmara que Billy Crystal presentará la 84 edición de los Oscar. Una apuesta segura, la opción de toda la vida, al margen de intentos recientes de poner a showmans televisivos o parejas de actores que no terminaron de cuajar. El que para muchos es el mejor presentador posible para los Oscar volverá a presentar la ceremonia por novena vez, siguiendo la estela de los clásicos Bob Hope, el único que ha presentado más ediciones que Crystal, o Johnny Carson. Crystal ha sido capaz con su nombre de engrosar con letras de oro la leyenda de estos premios y el sentido del espectáculo que siempre se ha caracterizado y que ha esperado el buen aficionado al cine. Clásicos son sus números iniciales, introduciéndose de película en película, y su humor auténtico, más inteligente que hiriente. Recordables sus apariciones cantando en relación con los nominados, caracterizado de Aníbal Lecter, o en la proa del Titanic. En todo caso, una ceremonia con Billy Crystal vuelve a hacer que recordemos con cariño esas grandes noches de Oscar en vela. Confiemos en que este año sea una más. Y atención, porque el próximo miércoles, el próximo 29 de noviembre, comienza oficialmente la temporada por el Oscar. Será la Asociación de Críticos de Nueva York la que este año dé el pistoletazo de salida a la temporada de premios y que sea la primera en dar esos ganadores que poco a poco intentarán ir incrementando sus opciones para el Oscar. Antes de que los críticos de Nueva York den su veredicto, pues parece, antes de que los premios críticos pues digan por dónde pueden ir los tiros, parece que The Artist, la película muda francesa de homenaje al cine clásico de los años 20, y Los Descendientes, el nuevo trabajo de Alexander Payne, son las películas favoritas a conquistar a los críticos. Son las películas que mejores valoraciones han tenido, que mejor pueden caer en esa unanimidad crítica antes de la ceremonia de los Oscar, y sin duda dos de las favoritas a los premios. También andan por ahí otras opciones como Caballo de Batalla, Tan fuerte, tan cerca, aunque muchos de los críticos todavía no han podido verlas. No hay que olvidar sin duda a Criadas y Señoras, el gran éxito del año, pero parece que de momento los críticos pues señalarán a The Artist o Los Descendientes como las líderes de la carrera en las próximas semanas. Veremos cuál de las dos va tomando cabeza. En cambio, en nuestro Oscarómetro, que podéis consultar en nuestra web, en el apartado de Mejor Director, pues siguen bien colocados opciones como Steven Spielberg por Caballo de Batalla, Alexander Payne por Los Descendientes, Michelle Hazanavicius por The Artist, Stephen Daldry por Tan fuerte, tan cerca, o Terrence Malick por El árbol de la vida. En la categoría de Mejor Actor, mucho nivel este año, parece que hay 6 actores por 5 plazas. En nuestro Oscarómetro señalamos a Leonardo DiCaprio como favorito por J. Edgar, George Clooney por Los Descendientes, Jean Dujardin por The Artist, Gary Oldman por El topo, que conseguiría su primera nominación a estos premios, y Brad Pitt por Moneyball, aunque no hay que olvidar a la gran revelación, o el actor que se ha convertido en estrella este año, Michael Fassbender por Shame. En Mejor Actriz, todo parece un duelo entre Viola Davis por el éxito del año Criadas y Señoras, y Meryl Streep por La Dama de Hierro, que por hacer de Margaret Thatcher va a la caza desesperada de su tercer Oscar. Otras opciones son Michelle Williams por hacer de Marilyn Monroe en My Week with Marilyn, Glenn Close como mayordomo trasvestido en Albert Nobbs, o Elizabeth Olsen por Martha Marcy May Marlene. En actor de reparto, todo parece ser una lucha de veteranos, con Christopher Plummer por Beginners y Max von Sydow por Tan fuerte, tan cerca liderando, y con otras opciones como Kenneth Branagh o Albert Brooks. Y en actriz de reparto, Octavia Spencer, Criadas y Señoras, Vanessa Redgrave por Coriolanus, y Celine Woodley, la hija adolescente de George Clooney en Los Descendientes, parecen ser también las mejores opciones. De momento, estas son nuestras bazas, nuestras apuestas en el Oscarómetro, que podéis consultar semanalmente en nuestra web, pero ahora queda por ver cómo se van manifestando los críticos. El día 29, como decimos, los de Nueva York, y a partir de primeros de diciembre, la Junta Nacional de Críticos, Los Ángeles y las demás asociaciones irán dando su veredicto. Lo contaremos puntualmente en nuestra web y al minuto en Twitter. Y la próxima cita así importante de premios de relumbrón será el 15 de diciembre, cuando conoceremos los nominados a los Globos de Oro. Histerias de cine. ¿Qué hizo? ¿Follársela? No, nada tan grave. ¿Pues qué hizo entonces? Le hizo un masaje en los pies. ¿Un masaje en los pies? ¿Solo eso? ¿Y Marcelus qué hizo? Envió un par de tíos a su piso, le sacaron al balcón y le arrojaron al vacío. Ese negro voló 4 pisos. Había un jardincillo abajo, cubierto con cristales, como un invernadero. El negro los atravesó al caer. Desde entonces tiene como un pequeño defecto al hablar. Es una auténtica lástima. Aún así, debo decir que te puedes quemar jugando con fuego. ¿Qué quieres decir? Que no se le hacen masajes en los pies a la nueva esposa de Marcellus Wallace. ¿No crees que se pasó un poco? Bueno, Antoine no esperaría que Marcellus reaccionara como lo hizo, pero seguro que esperaba alguna reacción. Fue un masaje en los pies. Un masaje en los pies no es nada. Yo le masajeo los pies a mi madre. No, es tocar a la nueva esposa de Marcellus de una forma familiar. ¿Es tan grave como comerle el coño? No. Pero es el mismo jodido juego. Espera un poco. Comerle coño a la zorra o masajearle los pies no es la misma jodida cosa. No lo es, pero es el mismo juego. Tampoco es el mismo jodido juego. Oye, tal vez tu método de masaje no sea como el mío, pero tocarle los pies a su mujer o darle lengüetazos en su sagrado agujero no es el mismo juego, ¿comprendes? No es la misma liga, ni siquiera es el mismo deporte. Un masaje en los pies no significa un carajo. ¿Has hecho muchos masajes en los pies? A mí no me hables de masajes en los pies, soy el jodido maestro de los pies. ¿Has hecho muchos? Joder, sí. Perfeccioné tanto mi técnica que apenas hago cosquillas. ¿Te importaría masajearle los pies a un hombre? Vete al cuerno. Quentin Tarantino escribió esta secuencia para comenzar Pulp Fiction. Nadie pensó sacar ninguna conclusión, simplemente se creyó que era una secuencia muy divertida tratándose de una conversación entre dos personas dispuestas a cometer un asesinato. Uy, qué mal me huele todo esto, qué mal me huele todo esto. Los cinéfilos se fueron dando cuenta de que había algo más cuando vieron las siguientes películas de Tarantino. En Abierto hasta el amanecer, Tarantino chupa tequila de los pies de Salma Hayek, y en Kill Bill no solamente hay una secuencia innecesaria en la que Uma Thurman ejercita los dedos de su pie, sino que Thurman contaría también que Tarantino filmó los pies de todos, no solo los suyos. En cada escena se rodaban los pies. El guionista John Esterhaz cuenta que su manicura le contó cómo Tarantino había lamido un zapato de Cameron Díaz. El propio Tarantino acabó por confesar a su colega John Waters que era un podólatra y hasta ha sido jurado en un concurso de top models de pie que se celebra en Estados Unidos todos los años. Aunque Tarantino sea original, en este asunto se le han adelantado mucho. Podemos comprobarlo dando un salto hasta los años 30 y entrando en el despacho del director Cecil B. DeMille. El despacho de DeMille es amplio, y aunque hay una mesa de madera y un sofá, lo que salta a la vista nada más entrar es la famosa piel de oso polar que tapa la mayor parte del suelo. Algunas guionistas de entonces contaron que la piel era esencial en las charlas creativas, entre comillas, del director con las mujeres que venían pensando en trabajar con él. Lo primero que atrajo a DeMille de una de sus primeras amantes fue leer un artículo en una revista en la que se decía que tenía los pies y los tobillos más hermosos de Estados Unidos. Paulette Goddard, la musa de Chaplin, tuvo que visitar varias veces este despacho en 1939 y colocar su pie desnudo sobre el escritorio para conseguir el protagonismo en Policía Montada del Canadá. Otra de las amantes de DeMille, Bette Daniels, fue mucho más allá, contando que nunca habían llegado a tener relaciones sexuales corrientes, sino que el director prefería lamerle los pies mientras él se masturbaba. Va a costar olvidarlo. Bueno, a fin de cuentas, fue DeMille quien le dio al empresario Sid Graham la idea de que las estrellas dejaran las huellas de sus pies en la acera de cemento delante de su teatro chino. ¿No tenía usted una hija con un nombre encantador? Sí, era un nombre hermoso, lírico, armonioso. Lolita. Lolita, eso es. Diminutivo de Dolores, las lágrimas y las flores. Ah. Stanley Kubrick, con su Lolita, conectó inmediatamente con los podófilos. Hoy, en las webs dedicadas a esta adoración, se valoran dos escenas. La de los títulos de crédito, en las que el pie perfecto de Sue Lyon aparece en primer plano llenando la pantalla mientras una mano le pinta las uñas una por una. Y la otra es en la cama, con Lolita tumbada como una estatua, bebiendo con indiferencia una Coca-Cola mientras su pareja se entrega con devoción a pintarle las uñas de los pies. La cultura japonesa valora los pies desde hace siglos, y una de las maneras más tradicionales de comenzar el sexo para ellos es con un masaje de pies. Pero la secuencia más reconocida en este aspecto no está en un manga japonés ni en una película japonesa, sino en Mystery Train, del director Jim Jarmusch, donde una fan japonesa de Elvis Presley enciende un cipo con los pies y luego le da fuego a su novio. Tú eres un salido, cariño. Es fácil encontrar referencias en la red, pero conviene saber que los Estados Unidos tienen las mejores modelos de pies y hasta una revista especializada en California. Para llegar hasta la madre de todas sus webs, hay que teclear el letreo Washington, Universidad, Sevilla, Francia, España, España, Tarragona, seguido de la palabra links, L-I-N-K-S. L-I-N-K-S. Nunca es demasiado tarde para ser un buen podólatra. Has hecho muchos. Vete al cuerno. Estoy bastante cansado. Me iría muy bien un masaje en los pies. Oye, oye, más vale que lo dejes, tío, porque me estoy cabreando. Escucha, el hecho de que yo nunca le masajearía los pies a un hombre no justifica que Marcelo tire a Antoine de un edificio a una puta casa de cristal y que le joda el habla a ese negro. Esa mierda no está bien. Un hijo de puta me hace eso a mí y más vale que me deje paralítico, porque si no lo mataría. ¿Sabes lo que te digo? Yo no digo que esté bien. Pero tú dices que un masaje en los pies no significa nada, y yo digo que sí. Mira, le he hecho millones de masajes en los pies a millones de mujeres y todos significaron algo. Se finge que no es así, pero lo es, porque eso es lo más cojonudo que tienen. Estás haciendo algo muy sensual y, ya sabes, no se habla de ello, pero tú lo sabes y ella también. El jodido Marcellus lo sabía. Y Antoine tenía que haberlo sabido, joder. En fin, era su jodida mujer y ese hombre no tiene sentido del humor para esas cosas. ¿Comprendes lo que digo? Interesante observación. Podcast. Lo que yo te diga. .net. ¿Qué es esto? Una vacuna contra el virus con el que la gente Scully ha sido infectada debe ser administrada en menos de 96 horas. Eso le deja poco tiempo para llegar a esas coordenadas. Miente. No. Aunque no tengo forma de demostrárselo. El virus es extraterrestre. Sabemos muy poco de él, salvo que fue el primer habitante de este planeta. ¿Un virus? ¿Qué es un virus sino un ejército invasor imposible de derrotar? Vive enterrado hasta que sufre una mutación y ataca. ¿Eso era lo que pretendía ocultar? ¿Una enfermedad? No, por Dios, no he entendido nada, Mulder. El SIDA, el virus ébola, son recientes en la escala evolutiva. Este virus anduvo sobre la Tierra antes que los dinosaurios. ¿Anduvo? ¿Qué quiere decir? Sus alienígenas, agente Mulder, sus hombrecillos verdes, llegaron hace millones de años aquí. Algunos se fueron, el resto ha hibernado bajo tierra desde la última glaciación como un evolucionado organismo patógeno, esperando ser reconstruidos por una raza alienígena para volver a colonizar el planeta, usándonos como huéspedes. Y no tenemos defensa posible, nada, salvo esta débil vacuna. ¿Entiende por qué tanto secreto? Ni los mejores hombres como su padre podían revelar la verdad. Hasta lo de Dallas creíamos que el virus solo nos controlaría, que la infección nos convertiría en esclavos. Imagine nuestra sorpresa cuando empezaron a gestar. Mi grupo ha trabajado junto a los colonizadores extraterrestres, facilitando programas como el que usted ha visto, para darnos acceso al virus. Nuestra esperanza era poder desarrollar una cura en secreto. Para salvar sus pellejos. La supervivencia es el principal objetivo. Su padre lo intuyó y se negó a creerlo. Pero él sacrificó a mi hermana. Dejó que se llevaran a Samantha. Sin una vacuna, los únicos que sobrevivirán al holocausto vírico serán aquellos que estén inmunizados, los humanos extraterrestres clónicos. Él permitió que abdujesen a su hermana para que fuera sometida a un programa de clonación por un motivo. Para que sobreviviera. Como híbrido genético, ¿verdad? Su padre eligió la esperanza en vez del egoísmo. Esperanza en el único futuro que tenía, sus hijos, y esperaba de usted que revelase la verdad sobre el proyecto, que lo detuviese, que se enfrentara al futuro. ¿Por qué me cuenta todo esto? Por el bien de mis hijos. Cuando le diga todo lo que sé, mi vida tocará a su fin. Cine en serie, serie, serie, serie, serie. I don't want half-hearted love affairs. I need someone who really cares. Life is too short to play silly games. I promised myself I won't do that again. It's got to be perfect. It's got to be worth it. Yeah. Too many people take second best, but I won't take anything less. It's got to be. Tiempo de series, que como siempre comenzamos con un poco de actualidad, como por ejemplo la noticia de que se está pensando una serie de televisión basada en la película Código Fuente. El productor Mark Gordon, que tiene un acuerdo con ABC y que ha desarrollado series de televisión como Anatomía de Grey, parece que está trabajando en una serie de televisión basada en la película código fuente de Duncan Jones, protagonizada por Jake Gyllenhaal. Como la película, la serie seguiría a tres ex agentes federales que forman parte de un programa de alto secreto. Cada semana usarían la tecnología código fuente para meterse en la conciencia de personas involucradas en acontecimientos trágicos. Steve Maeda, Miénteme o Los, se encuentra a bordo del proyecto para escribir el guión. Tranquilidad para los fans de los Simpson. Tendrán que seguir esperando los que ya estaban enterrando la serie de la familia animada que lleva en emisión 23 temporadas consecutivas. Finalmente, el culebrón entre la Fox y los actores de doblaje de la serie a raíz del enorme recorte presupuestario que pedía la productora, un 45% del sueldo de los actores y un 30% del total de la serie, se ha saldado con luz verde para la continuidad de la producción, renovándola por dos temporadas más. No se han dado a conocer los detalles del acuerdo, pero a buen seguro es bastante cuantioso para ambas partes, teniendo en cuenta que para Fox esta serie sigue siendo su gallina de los huevos de oro, y aunque la calidad ya no sea la misma que antaño, sigue generando un gran merchandising y eco promocional. Medios especializados hablan de que el acuerdo se basa en una reducción del salario por parte de los actores del 30%, cobraban $300,000 por capítulo, y una posible participación en los beneficios de la serie. Las principales voces de la serie cobraban en la actualidad $400,000 por capítulo. Fox pidió una reducción en su salario del 45%, alegando que el modelo financiero de la serie ya no sale rentable, con un coste de $5 millones por capítulo y una disminución de la audiencia del 20%, 7,1 millones frente a los 12,4 de hace 10 años. Los Simpson, que celebrarán su capítulo 500 el próximo mes de febrero, llegarán a su 25ª temporada con este nuevo acuerdo, momento en el que seguramente uno de los tótems de la cultura audiovisual moderna dirá adiós definitivamente. Y vamos con renovaciones. Sons of Anarchy renueva por una quinta temporada. La serie de FX renueva por una quinta temporada que contará con 13 episodios, tras los magníficos datos que está cosechando una de las mejores series de la televisión ahora mismo. Siendo la cuarta de la temporada con más audiencia y tras el gran dato de su premier con más de 6,5 millones y una media de 5,5, era bastante predecible que tarde o temprano llegaría esta fantástica noticia en la que seguiremos viendo a los moteros de Charming. Y dos series que tendrán tercera temporada: Boardwalk Empire y The Walking Dead. Boardwalk Empire no ha sorprendido esta renovación, bastante cantada, pero la verdad es que no se esperaba hasta bien entrada la segunda temporada, pero HBO ha enviado un comunicado confirmando que una de sus series insignia volverá el próximo año con nuevos capítulos. La renovación se da a conocer con solo 3 capítulos emitidos, y con ella aseguran el regreso de la que probablemente sea su serie más cara junto a Juego de Tronos. En cualquier caso, como viene siendo habitual en HBO, esta temprana decisión obedece más a una estrategia de marketing y a las buenas críticas que está recibiendo la serie, más que a una buena acogida por parte de la audiencia. Y es que aunque sigue siendo la oferta de ficción más vista de los domingos en la televisión por cable, la audiencia ha caído más de un 40% desde su estreno el año pasado, aunque estabilizándose cómodamente por encima de los 2 millones de espectadores y del 1.0 en demográficos, el ratio que valora a los espectadores adultos entre 18 y 49 años. Donde sí triunfa la serie es en el apartado de los premios. Viene de ganar el Globo de Oro a Mejor Drama y Mejor Actor para Steve Buscemi, así como 8 premios Emmy el pasado mes de septiembre. Y la que también ha sido un éxito es The Walking Dead, que con solo 2 capítulos emitidos ya confirmó que habría una tercera temporada. La noticia llegó pronto, pero no es para nada una sorpresa, viendo los excelentes datos de audiencia que ha registrado en sus primeros episodios. El primero consiguió más de 7 millones, marcando un nuevo hito de audiencia para el canal AMC. Y parece que últimamente muchos se fijan en las películas a la hora de que estas también tengan su versión televisiva. Lo hemos visto antes con Código Fuente, que puede pasar de película a serie de televisión. Y también le pasa lo mismo a Los Chicos Están Bien, que se convertirá en una serie. La cadena interesada es la HBO, que ha pedido a la guionista una versión adaptada para una serie. Los responsables de la cadena se han interesado por la película que protagonizaron Alec Benning, Julianne Moore, Mark Ruffalo, Mia Wasikowska y Josh Hutcherson, y que el pasado año estuvo nominada a los Oscar en varias categorías, incluyendo Mejor Película, Mejor Actriz y guión original. Otra película que también tendrá versión en serie será Bienvenidos a Zombieland. Es el nuevo proyecto de Fox que está preparando una adaptación de la película Bienvenidos a Zombieland de cara a la próxima temporada, con los guionistas de la película siendo los responsables del nuevo proyecto. Los actores no participarán. De hecho, la película originalmente estaba pensada como serie de televisión y la CBS llegó a encargar el piloto, pero después lo rechazó. Por ahora se sabe que la nueva serie tendrá formato de comedia, siguiendo el estilo de la película, con capítulos de 20 minutos de duración, aunque de momento hay que tener en cuenta que se trata de un proyecto en desarrollo, es decir, por ahora no tiene luz verde garantizada, sino que será uno de los candidatos a ver la luz para el otoño que viene. Y echamos un ojo a la programación del canal TNT, porque son los responsables de traer a España dos de las series que más éxito están teniendo y también más esperadas, por otro lado. Uno de los primeros estrenos es Dos chicas sin blanca, la exitosa comedia de la CBS que llegó el pasado 28 de octubre a TNT. Se emitirá todos los viernes a partir de las 10:15, con poco más de un mes de diferencia respecto de su emisión al otro lado del Atlántico. CBS siempre ha sido una cadena con muy buen tino a la hora de crear sitcoms clásicas de mayor o menor calidad, pero la mayoría con gran aceptación por parte del público. Esta no es una excepción. La serie sigue a Max y Caroline, dos chicas absolutamente diferentes que, por circunstancias de la vida, terminan compartiendo piso y trabajo de camarera. Para Max, la pobreza siempre ha sido su modo de vida, pero Caroline viene de una familia pudiente que lo perdió todo tras el arresto de su padre multimillonario. Tenemos a dos personajes que no pueden ser más diferentes, que aprenden a convivir la una con la otra e intentan sacar adelante un negocio de magdalenas, para lo que necesitan $250,000. Chistes, choque de personalidades y enredos en una de las comedias revelación de la temporada, que ya ha confirmado que tendrá temporada completa de 22 episodios. Y por otro lado, TNT también ha anunciado que Alcatraz llegará a España un día después de su estreno en Estados Unidos. La famosa prisión de alta seguridad estadounidense, también conocida como La Roca, será el escenario de la próxima apuesta de ficción de J.J. Abrams, responsable también del estreno de Person of Interest, con James Caviezel y Michael Emerson, que ya ha asegurado temporada completa y que en España se ve en Calle 13 y La Sexta. Alcatraz llegará el 16 de enero a Estados Unidos y el día siguiente a TNT. Y vuelve Emilio Luna con un reportaje para Cine en Serie, y hoy nos pone un poco nostálgicos una de estas series ya terminadas y que han pasado a la historia de la cultura audiovisual moderna, con sus 10 temporadas, sus personajes, su música, su guión, sus escenas, sus escenarios. Friends, que comenzó a emitirse en la cadena NBC el 22 de septiembre de 1994 y que terminó en mayo de 2004, con grandes éxitos de audiencia, con Globos de Oro, con Emmys, con premios del Sindicato de Actores y sobre todo con un sexteto de personajes inolvidable como el de Rachel, Mónica, Phoebe, Joy, Chandler y Ross. Sin duda, 6 personajes y que ya son casi parte de la familia de los seriadictos, sobre todo volviendo a instaurar ese género de la sitcom que ahora muchas series intentan imitar, el estilo de Friends, como Conocía a Vuestra Madre o de Big Bang Theory, salvando las distancias, por supuesto. Vamos ya con el reportaje de Emilio Luna, dedicado a una serie moderna, pero ya una serie mítica, Friends. Si se hiciera una encuesta de la serie preferida para muchos españoles, una gran mayoría respondería que Friends, la serie que anteriormente retransmitía Canal Plus y en ocasiones, muchas de hecho, Cuadro. Su formato de corta duración, su humor, sus personajes y sus tramas nos han hecho compañía durante muchos años. Y cada uno de nosotros tenemos un poco de Joey, Chandler, Ross, Phoebe, Rachel o Mónica. 10 temporadas que dieron para muchas carcajadas e historias, incluso tras su final para un spin-off sobre Joey Tribbiani, Joey, el ligón comilón más grande de todos los tiempos. Por elección personal, quizás las 3 últimas temporadas son las más completas, aunque todas tienen una gran calidad, buenos guiones y excelentes estrellas invitadas como son Penn, Brad Pitt o Bruce Willis, aportando su granito de arena. Todos los actores de Friends están fantásticos en sus papeles, de los que jamás se despegarán. Tan solo Jennifer Aniston ha tenido algo de éxito fuera de la serie. El resto seguirán siendo los simpáticos amigos de una de las grandes series de la historia. ideal para comprártela en DVD y verla una tarde acompañado por alguien especial y echarte unas buenas risas. A continuación, vamos a repasar los mejores momentos de los 6 protagonistas de Friends. Comenzamos con Mónica Geller, hermana de Ross y una devota del orden, interpretada por Courtney Cox. De acuerdo, te enseñaré algo que muchos no saben. Pásame ese cuaderno, por favor. Muy bien, veamos. Espera, no hace falta que dibujes una. Oye, está muy buena. Bien, todo el mundo conoce las zonas erógenas básicas. Tenemos la 1, la 2, la 3, la 4, la 5, la 6 y la 7. ¿Hay 7? Déjame ver eso. Ah, sí. ¿Esa es una? Es una bastante importante. Sí. Ah, claro, estaba mirando el dibujo al revés. Pues verás, a veces eso ayuda. Generalmente la mayoría aciertan en la 1, la 2 y la 3 y luego pasan directamente a la 7. ¿Y eso es malo? Bueno, si vas a Disneylandia no te pasas todo el día en la montaña rusa. Lo haría si se pareciese a la 7. Vale. Lo más importante es no tener prisa. Hay que pasar por todas ellas e irlas mezclando, que no se te duerma ninguna parte. ¡Ah, dormidos! Sí, les pasa a muchos. Muy bien. ¿Podrías empezar con la 1, la 2, la 1, la 2 y la 3, la 3, la 5, la 4, la 3 y la 2, la 2, la 2, la 4 y la 6, la 2, la 4 y la 6, la 4, 2, 2, 4 y 6, 5 y 7, 6 y 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7. Muchos se sentirán identificados con Chandler Bing, el gracioso inoportuno del grupo, interpretado por Matthew Perry. ¿Has pasado aquí la noche? Mira esto. Fotos de los ligues de Heckels. Mira lo que escribió. Vivian, demasiado alta. Match, encías enormes. Demasiado gritona, demasiado inteligente, hace ruido cuando come. Este soy yo. Es lo mismo que hago yo. Voy a acabar solo igual que él. Chandler, Heckels estaba como una cabra. Nuestros trenes están en la misma vía, ¿vale? Sí, claro, el mío llega 30 años después, pero las paradas son las mismas. Ciudad de la amargura, pueblo de la soledad, aldea del ermitaño. ¿Sabes qué vamos a hacer? Vamos a sacarte de aquí. Venga, te invito a desayunar, vamos. Pero ¿y si nunca encuentro a nadie? O aún peor, ¿qué pasa si ya la he encontrado, pero la he descartado porque decía suponiblemente? Chandler, vamos, ya encontrarás a alguien. ¿Cómo lo sabes? ¿Cómo? No lo sé, intento echarte una mano. Ya verás, vosotros os casaréis y os marcharéis y yo acabaré solo. ¿Me prometes una cosa? ¿Cuando estés casado, me invitarás a tu casa en Navidad? Bueno, no sé qué estaremos haciendo. En fin, ¿y si estamos en casa de los padres de ella? Sí, te entiendo. Pero podrás venir a ver la Super Bowl. Cada año, ¿vale? ¿Sabes qué? Yo no pienso acabar así. Ya nos veremos. La chica rara de la pandilla es Phoebe Buffay, interpretado por Lisa Kudrow. Este sitio es de lo más deprimente. Si trabajara aquí, me suicidaría. Pero tú no lo has hecho. ¿Qué desea? Quiero cambiar mi nombre, por favor. Necesito cambiarlo porque me estoy escondiendo de la ley. Eres un cachondo, ¿eh? Rellena este formulario. Vale, pero es que no sé muy bien cómo funciona. Mi apellido es Buffet y el de mi marido es Hannigan. Así que tiene que ser Buffet Hannigan o Hannigan Buffet. Puede ser lo que usted quiera. Lo que quiera, ¿no? En fin. Sí, lo que sea. Esto me llevará un rato. Fuera de mi cola. Vale. ¡Hola! Hola, Phoebe. ¡Uy, ya no! Me he cambiado el nombre. Ah, perdone, señora Hannigan. ¿Vuelves a equivocarte? Por lo visto, una puede ponerse el nombre que quiera y he pensado, mira, una oportunidad de ser creativa. Así que ahora soy la princesa Consuela Banana Jamo. ¿Es como íbamos a llamar al bebé? Phoebe. Ah, princesa Consuela. ¿De verdad te has cambiado el nombre por eso? ¿Ajá? A partir de ahora tenemos que llamarte princesa Consuela. No, dejaré que mis amigos me llamen Valerie. Bienvenido. Te he echado de menos. Uy, yo también. ¿Alguna novedad? Pues que ya no soy Phoebe Buffet. Qué bien, ¿te has cambiado el nombre? Sí, eso he hecho. Soy la princesa Consuela Banana Hammock. ¿Bromeas, a que sí? No. ¿De verdad lo has hecho? Sí. Ya, pero no puedes hacerlo. ¿Por qué? ¿Por qué? Es Diver, es diferente. Nadie más tiene un nombre como ese. Yo también me cambiaré el nombre. ¡Genial! ¡Vale! ¿Cómo vas a ponerte? Mierda embolsada. ¿Mike mierda embolsada? No, sin Mike. Solo mierda embolsada. Nombre de pila, mierda. Apellido, embolsada. No lo dirás en serio, ¿verdad? Sí, va en serio. Es Diver, es diferente y nadie más tiene un nombre como ese. Sí. Entiendo. Entonces, por mí, genial. Si a ti te gusta, a mí me gusta. Me encanta y me encanta tu nombre. Me encanta, princesa Consuela. Y a mí me encanta mierda. El intelectual del grupo y amante de los matrimonios es Ross Geller, interpretado por David Schwimmer. Lo sé, me entró el pánico, ¿vale? Ella me cogió desprevenido, ¿sabes? Pero en el fondo no fue mal del todo. Acabamos abrazándonos. Vaya, ¿os abrazasteis cuántas veces? Fue muy agradable. Mirad, creo que no soy la clase de hombre que dice guarradas. ¿Qué problema hay? Dile lo que quieres hacerle. O lo que quieres que ella te haga. O lo que crees que otras personas están haciendo. Hagamos una cosa. Intenta decirme algo. ¿Me tomas el pelo? ¿Por qué no? Venga, simplemente cierra los ojos y dime lo que te gustaría estar haciendo ahora. De acuerdo, estoy en mi piso. Sí, ¿qué más? Estoy en mi piso solo, así que no estamos teniendo esta conversación. Muy bien, empezaré yo, ¿de acuerdo? Joey, por favor. Venga, vamos, ¿estás listo? Oh, Ross. Pones tan caliente que quiero que me beses apasionadamente. ¿Captas? Sí. Venga, ahora dime algo tú. Mira, vamos a dejarlo. Vamos. Esa mujer te gusta, ¿verdad? Claro. ¿Quieres volver a verla, claro, no? Pues si no puedes decirme guarradas a mí, ¿cómo vas a decírselas a ella? Así que dime que quieres acariciarme el trasero. Está bien, date la vuelta. No quiero que me mires mientras lo hago. Está bien, no te miro. Adelante. Vale. Vale. Quiero... Bueno, me gustaría acariciar tu piel suave y caliente con mis labios. No está mal. Pero sigue, sigue. Y... Quiero sacar la lengua y... Y... Dilo. Dilo. Y recorrer todo tu cuerpo hasta que... Hasta que te estremezcas con... ¿Con? No vas a creértelo, pero... Tranquilos, tranquilos. Siempre he sabido que vosotros dos formabais una buena pareja. La guapa y ocurrente Rachel Green la interpreta Jennifer Aniston. Vaya, ¿y qué? ¿Qué cultura tan rica? Por cierto, tengo una amiga que es masajista. Ah, oh, ¿ya? ¿Ya? Ya. No es demasiado buena. ¿Y por qué crees que le pasa eso? No lo sé. Puede que sea porque tiene los dedos súper callosos de aporrear la guitarra. O puede que tenga problemas aflojando tus nudos porque eres una tía súper agarrada y estirada. Phoebe, ¿sabes qué soy yo? Por favor, desde hace media hora. Sí que sabes mentir sobre Suecia. ¿Cómo has podido venir aquí? ¿Cómo es que no me dijiste que trabajabas aquí? No tengo por qué contártelo todo. Claro que sí, si vas a hacer que me sienta culpable por hacerme un masaje gratis. La propina no está incluida. Phoebe, ¿por qué me mentiste sobre lo de trabajar aquí? Porque me daba vergüenza, ¿vale? Me vendí por pasta. Tengo derecho a asistencia médica, dental y a un plan de pensiones. Pero ya sabes, se paga un precio. Ahora soy un títere empresarial y tengo que fichar y pagar impuestos. Phoebe, cariño, si tanto lo odias, deberías salir ahí ya mismo y dejarlo. Sé fiel a aquello en lo que crees. Tú tienes tus principios y eso es algo que siempre he admirado. Yo no los tengo. ¿Sabes qué? Tienes razón. Sí, voy a dejarlo. Ya es hora de recuperar mi vida. Bien hecho, Phoebe. Vale. Si aquí también tenéis micrófonos, nada de eso, iba en serio. ¡Os quiero! Finalizamos el repaso con Joey Tribbiani, un loco de las mujeres y también de la comida. Disfruten de esta serie icono. Nos vemos el mes que viene. Que lo sepáis, este año no voy a hacer pavo. ¿Qué? Hombre, Phoebe no come pavo. ¡Phoebe! Los pavos son unos animales preciosos e inteligentes. No, no lo son. Son feos, estúpidos y deliciosos. Vale, no es solo por Phoebe. Will aún está a dieta. Chandler lo come en Acción de Gracias y Rachel le ha cogido aversión a la carne de ave. ¿Ah, sí? Sí, ¿no recuerdas que tuve que largarme cuando comías pollo asado? Sí, pero pensé que era porque metí la mano dentro del pollo y lo hice caminar por encima de la mesa. Total, que no merece la pena preparar todo un pavo para solo tres personas. Es mucho trabajo. Pero hay que comer pavo en Acción de Gracias. No sé, Acción de Gracias sin pavo es como... como el 4 de julio sin tarta de manzana o el viernes sin dos pizzas. Lo haré si tanto significa para ti, pero sobrará una tonelada. No quedará nada, te prometo que me acabaré ese pavo. Vale, ¿estás diciendo que puedes comerte un pavo casi entero de una sentada? Exacto. Porque soy un Tribbiani. Y eso es lo que hacemos. Puede que no seamos grandes pensadores o líderes mundiales. No leemos mucho ni corremos muy rápido, pero sabemos comer. Expreso. De actualidad. Que comenzamos con algunos titulares. Evidentemente, la vida de Steve Jobs, sobre todo después de su muerte, es carne de biopic. Y Sony quiere a Aaron Sorkin para el biopic de Steve Jobs. En Sony han puesto en marcha un biopic y quieren que Aaron Sorkin se cargue del guión, porque es el hombre que ganó un Oscar por escribir La Red Social. ¿Para qué arriesgar entonces? Curiosamente, días después del fallecimiento del cofundador de Apple, Sorkin publicó un artículo en el que desvelaba que Jobs le llamaba por teléfono con regularidad para elogiar su trabajo y que un día le ofreció escribir una película para Pixar. Él se negó alegando que no quería decepcionar a su hija siendo responsable de la peor película del estudio. Sorkin tendría que basarse en la biografía oficial escrita por Walter Isaacson qué es lo que tienen entre manos los ejecutivos de la poderosa empresa japonesa. Recordemos que ya hay una película centrada en la creación de Microsoft y Apple, Piratas de Silicon Valley, del año 1999, en la que Noah Wyle daba vida a Jobs. Matt Damon y Ben Affleck vuelven a juntarse. Variety informa de que Matt Damon y Ben Affleck volvieron a trabajar juntos tras el Oscar del guión del indomable Will Hunting en 1998 y Dogma en 1999 en un film con la adaptación que Warner está preparando de la vida del mafioso James Whitey Bulger. Affleck dirigirá el film mientras que Damon interpretará al que fuera líder de la banda criminal de Boston, conocida como la Winter Hill Gang, y que sirvió de inspiración para el Jack Nicholson de Infiltrados. El personaje se pasó 16 años a la fuga antes de ser finalmente capturado en Santa Mónica. El guión viene firmado por Terence Winter, creador de Boardwalk Empire. Parece que Ben Affleck preferirá este proyecto al que se anunciaba días atrás de Apocalipsis, la obra de Stephen King. Actualmente Ben Affleck rueda su tercer largometraje como director, llamado Argo, que narra la ocupación de la embajada de Estados Unidos en Irán, que tuvo lugar en 1979. El libro Guinness de los Récords ha reconocido a Samuel L. Jackson como el actor más taquillero de la historia del cine debido a que sus películas han recaudado más de 7.400 millones de dólares, según publicó The Hollywood Reporter. Jackson, de 62 años, ha trabajado en más de 100 films desde que debutó en Jungle Fever, bajo la dirección de Spike Lee en 1991, y entre sus títulos se encuentran populares producciones como Pulp Fiction o las precuelas de la saga Star Wars. Uno de los factores que jugó a favor del actor fue el hecho de que promedia 4 películas por año. Participó en 6 en 2010, 4 en 2011 y tiene previstas 3 en 2012, una cantidad muy elevada en Hollywood. Jackson suele tener papeles secundarios, a diferencia de otras estrellas como Tom Cruise, Tom Hanks o Leonardo DiCaprio, que se prodigan menos en pantalla, pero con papeles más protagonistas. Y ahora vamos con más remesa de noticias, nos las trae como siempre Ana Nula. Hola Ana. Werner Herzog será el villano de One Shot con Tom Cruise. Werner Herzog será el villano del film One Shot, dirigido por Christopher McQuarrie y protagonizado por Tom Cruise, Rosamund Pike y Robert Duvall. Cruise dará vida a Jack Reacher, ex policía convertido en vagabundo, autoestopista tirado, que acaba envuelto en el caso de un francotirador al que presuntamente se le acusa de haber matado a 5 personas sin que sea oro todo lo que reluce. El realizador alemán, autor de Mirada Única y obra incapaz de dejar indiferente a cualquier espectador, es toda una fuerza de la naturaleza, un artista total, protagonista de más hazañas fuera de la pantalla que tras la cámara. Como comerse un zapato tras perder una apuesta y dejar constancia de ello en una película, salvarle la vida a Joaquin Phoenix después de que éste sufriera un accidente de coche, o planear asesinar a su actor fetiche, Klaus Kinski, aunque él también planeó matar a Herzog, como se refleja en el documental Mi querido enemigo. Pues bien, Werner Herzog, a sus 69 años y en el que será uno de sus papeles más largos en el cine, encarnará a Sek, un ex prisionero de guerra que lidera una conspiración militar, un asesino despiadado en toda regla. Jim Sheridan reniega de Detrás de las paredes. Acaba de llegar a España, pero no ha funcionado bien en Estados Unidos esta cinta de terror con Casa Encantada y protagonizada por Daniel Craig y Rachel Weisz. En su primer fin de semana en taquilla se exhibió en más de 2.600 salas. Y solamente recaudó 8 millones de dólares. Un fracaso. Sheridan acudió este verano al gremio de directores de los Estados Unidos con el objetivo de retirar su nombre de los títulos de crédito. Pero Sheridan se encontró con que la DGA no podía hacer nada ya que la película estaba finalizada. Si hubiera acudido antes al sindicato, probablemente Alan Smithy habría firmado como director de la película. Otra fuente familiarizada con la producción comenta que los problemas comenzaron a surgir desde el principio, ya que Sheridan no estaba de acuerdo con el guion escrito por David Louka y decidió recurrir muchas veces a la improvisación, algo que sacó de quicio a Morgan Creek. Una vez rodada la película, se comprobó que era desastrosa. Se tuvieron que rodar nuevas escenas y la compañía decidió tomar el control en la sala de montaje. Cuando el enfrentamiento fue a más entre Sheridan y Morgan Creek, el realizador decidió acudir al gremio de directores, pero ya era tarde. También se ha negado a hacer la promoción de la película. Schwarzenegger, Stallone y Willis en el rodaje de Los Mercenarios 2. Una imagen de esas que dan cosquilleos a los que añoran el esplendor de estos tres tipos en el cine de acción de los años 80. Esa es la baza nostálgica con la que jugaba a Los Mercenarios, y que volverá a ocurrir en la secuela. Este reencuentro también sirve para recordar a los fans del cine de acción que Schwarzenegger y Willis tendrán en la secuela de Los Mercenarios una participación más sustanciosa que en la primera película, donde solo intervinieron a modo de cameo. Por si fuera poco, se confirmó también la participación de otros veteranos ídolos del género, como Chuck Norris y Jean-Claude Van Damme. Además, se rumorea que no serán las únicas novedades. Además de los citados, se cuenta con la presencia de Jason Statham, Dolph Lundgren, Terry Crews, Randy Couture, Scott Adkins y Liam Hemsworth, otro de los nuevos rostros que aparecerán en esta segunda parte. Dirigida por Simon West, Los Mercenarios 2 llegará a los cines el 17 de agosto. La foto ha sido publicada en el Twitter de Schwarzenegger en un descanso del rodaje en Bulgaria. Paco Cabezas debutará en Hollywood y Eduardo Noriega se enfrentará a Schwarzenegger. El sevillano Paco Cabezas ha aprovechado la atención mediática que se le presta estos días al Festival de Sitges, donde ha sido invitado este año como miembro del jurado, para informar sobre su próximo largometraje, una comedia negra titulada Mr. Right, que se filmará en inglés y estará producida por David Alpert y Lawrence Matisse, productores de The Walking Dead. Cabezas, cuya segunda película era la infravalorada Carne de Neón, con ecos de Guy Ritchie, que se estrelló contra la indiferencia del público español, ha desvelado que el proyecto parte de un guion escrito por Max Landis, hijo del famoso John Landis, y que actualmente se encuentran trabajando en la búsqueda del casting. En cuanto a la trama, Mr. Right gira en torno a una mujer que se enamora de un hombre aparentemente ideal hasta que descubre que se ha aliado con un asesino nato. Por su parte, Eduardo Noriega será el villano de The Last Stand, el regreso a la gran pantalla de Arnold Schwarzenegger. Todo bajo la dirección de Kim Jeong-won y acompañando a Peter Stormare, Rodrigo Santoro, Zach Guilford y Jamie Alexander. Noriega dará vida a un poderoso narcotraficante que acaba de protagonizar una espectacular huida de prisión y que se dirige acompañado de un ejército de mercenarios y un rehén al poblado del que Arnold es sheriff para cruzar la frontera. Schwarzenegger encarnará a un viejo alguacil que, junto con sus inexpertos ayudantes, se convertirá en el último obstáculo que tendrá que superar Cortez en su fuga. El estreno está previsto para 2013. Michael Fassbender y Steve McQueen en un nuevo proyecto. El tándem Fassbender-McQueen no para de cosechar éxitos y ya apunta a un nuevo proyecto. Después de triunfar con Hunger y Shame, el actor galardonado este año en Venecia se ha unido a las filas de McQueen en su nueva película, 12 Years a Slave. La cinta gira en torno a la figura real de Solomon Northup, un hombre de raza negra que se trasladó de Nueva York a Washington por motivos de trabajo. Ciudad en la que al llegar tuvo la desgracia de ser secuestrado y vendido como esclavo. El proyecto en este momento se encuentra en fase de financiación y se espera rodar el próximo año. Chiwetel Ejiofor hará el papel protagonista y aún se desconoce qué rol interpretará Michael Fassbender. Patty Jenkins dirigirá Thor 2. Marvel Studios ha anunciado que la norteamericana Patty Jenkins se hará cargo de Thor 2, algo que se daba por hecho desde finales del mes pasado. Jenkins debutó en el cine en 2003 con el drama Monster, por el que la actriz Charlize Theron ganó un Oscar, y desde entonces solo ha trabajado en televisión, siendo nominada a un Emmy por el episodio piloto de The Killing en 2011. Dirigida por Kenneth Branagh, Thor se estrenó la pasada primavera y recaudó cerca de 450 millones de dólares en todo el mundo. Está previsto que la segunda parte llegue a los cines el 15 de noviembre de 2013, con Chris Hemsworth, Natalie Portman, Anthony Hopkins y Tom Hiddleston encabezando de nuevo el reparto. En cuanto al argumento, en Marvel han informado que Thor acompañará a Jane Foster en un viaje por los nueve mundos, al mismo tiempo que se desarrolla la relación del protagonista con su padre. Matt Reeves dirigirá En los límites de la realidad. Matt Reeves será finalmente el director de En los límites de la realidad, superando a los rumoreados Michael Bay, Alfonso Cuarón, Christopher Nolan y Rupert Wyatt. Será su cuarto largometraje tras su debut en 1996 con Mi desconocido amigo, y las más recientes Monstruoso y Déjame entrar. Jason Rosenberg ha escrito la nueva película de En los límites de la realidad, que a diferencia de la que se estrenó en 1983, consistirá en una sola historia. Todavía no se habla de una fecha de rodaje porque al parecer Reeves desea reescribir el guión, pero la idea es que arranque el próximo verano y el estreno se produzca a finales de 2013. John Lasseter defiende Cars 2. No es habitual que una película de Pixar reciba tibias críticas, pero es lo que ha pasado este año con Cars 2. Pixar, acostumbrada a ganar estos últimos años en los Oscar en la categoría de mejor película de animación, ve cómo peligra incluso la nominación esta temporada. En una entrevista para el New York Times, aprovechando el lanzamiento en DVD y Blu-ray de Cars 2, el director creativo de Pixar, John Lasseter, ha defendido el film. Está claro que el público ha respondido muy bien y es una película muy muy especial para mí, ha dicho el ejecutivo teniendo en cuenta los buenos resultados en taquilla. Cuando le preguntan si se hizo la secuela solo para favorecer los intereses económicos de The Walt Disney, Lasseter lo niega tajantemente. No es cierto, reconozco cuál es mi puesto en la compañía de Walt Disney, pero mi trabajo, mi enfoque y mi más profundo deseo es entretener a la gente haciendo grandes películas, y lo hicimos con Cars 2. Preguntado por último por las críticas negativas que recibió el film, Lasseter ha restado valor a las opiniones de los especialistas. Yo no suelo leer las críticas, hago películas para ese niño que ama tanto a los personajes del film. Robert Redford ya prepara su nueva película como director. Tendremos que esperar hasta el 2 de diciembre para ver La Conspiración, pero Robert Redford, que acaba de cumplir 75 años, ya prepara un nuevo proyecto. La producción que tiene entre manos se titula The Company You Keep y es un thriller político basado en la novela homónima de Neil Gordon. La historia se centra en un antiguo activista radical que debe huir cuando un joven periodista revela su paradero al FBI, que llevaba buscándolo 3 décadas por su participación en el atraco a un banco. Por el momento no hay fecha para el estreno. Redford también protagonizará la película junto a Nick Nolte, Julie Christie, Richard Jenkins, Chris Cooper, Susan Sarandon, Shia LaBeouf, Sam Elliott, Anna Kendricks, Brendan Gleeson, Terrence Howard, Britt Marling, Steve Roth, Stanley Tucci y la debutante Jackie Banco. Sin duda, la nueva película de Robert Redford ya promete. La última película de River Phoenix se estrenará 18 años después de su muerte. El director holandés George Sluiser tiene en su poder la última película que rodó River Phoenix, el prometedor actor cuya carrera se vio truncada la noche de Halloween de 1993. Ahora, 18 años después de su muerte, Dark Blood saldrá a la luz. Sluiser ha explicado que escondió la película para evitar que fuera destruida tras la muerte de Phoenix, quien falleció de una sobredosis a las puertas de un local de Los Ángeles. Ahora el director ha decidido reeditar el material para que con un par de arreglos la cinta pueda estrenarse en los cines en 2012. Una de las cosas a retocar de la cinta original es la voz de su protagonista. Se ha especulado que el hermano del fallecido, el actor Joaquín Phoenix, podría ser el encargado de realizar tan sensible labor. Las voces de uno y otro hermano suenan muy parecidas, ha explicado Sluiser, director del aclamado film Desaparecida del año 1988. Para dar término a la cinta, el cineasta ha mantenido además contacto con la familia Phoenix, según recoge en exclusiva The Hollywood Reporter. En Dark Blood, Phoenix da vida a un ermitaño que vive en mitad del desierto en un campo de pruebas nucleares a la espera del fin del mundo. Hasta ese yermo llegará una acomodada pareja interpretada por Judy Davis y Jonathan Pryce, en busca de un lugar donde vivir, momento en el que Phoenix comenzará una turbulenta relación con Judy. River Phoenix era uno de los actores más prometedores de su generación. Conocido como el nuevo James Dean, su trabajo fue aclamado por la crítica y por el público, alcanzando gran popularidad como ídolo adolescente del momento. El artista brilló tanto en papeles de protagonista como en otros secundarios, y participó en películas como Cuenta conmigo, La costa de los mosquitos, Mi Idaho privado y Sneakers. Sin embargo, fue su papel en Un lugar en ninguna parte, una cinta dirigida por Sidney Lumet, el que le propició una nominación al Oscar y otra a los Globos de Oro. Oscar Isaac y Kerry Mulligan protagonizarán el musical folk de los Coen. Oscar Isaac se ha hecho con el papel principal de Inside Llewyn Davis, nueva cinta de los hermanos Coen centrada en la música folk en los años 60. A Isaac le hemos podido ver recientemente en películas como Ágora, de Alejandro Amenábar, Robin Hood o Sucker Punch. Y en los próximos meses le tendremos en Drive, la película de Nicholas Winding Refn y The Bourne Legacy de Tony Gilroy, spin-off de la saga Bourne protagonizada por Jeremy Renner, Rachel Weisz y Edward Norton. El rodaje de la nueva película de los Coen comenzará el próximo mes de febrero, con la intención de estrenar en el año 2013. Por otro lado, Kerry Mulligan también formará parte del nuevo proyecto The Jones, que está escrito por Charlie Kaufman y protagonizado por Joaquin Phoenix, y se trata de una sátira política en la que varios líderes mundiales se unen para discutir un evento de proporciones apocalípticas. Esperadísimo el regreso de John Williams después de un par de años sabáticos en cuanto a las bandas sonoras se refiere. Antes de Caballo de Batalla, también de Spielberg, nos llega el trabajo del maestro para las aventuras de Tintín. Parece que de momento solamente Spielberg es capaz ahora de convencer a Williams, a sus casi 80 años, de seguir componiendo para el cine. Lo que asombra realmente es que logre seguir sonando a fresco en esta banda sonora, aunque es inevitable encontrar referencias a sus últimos trabajos, sobre todo con la línea del Harry Potter, como en el track 17 de Return to Merrinspike Hall and Final, es una muestra de ello. Es un trabajo de Williams y esas son palabras mayores, le dan mil vueltas a cualquiera, ya se convierte en uno de los grandes trabajos musicales de este año. Toda la música tiene ese estilo inconfundible del compositor. En las llamadas películas alegres, optimistas o aventureras de Spielberg con una orquestación impecable. Sin embargo, un problema de la banda sonora es que no se aprecia un tema reconocible y recordable. Williams ha preferido ir por otro lado. Por ejemplo, el primero de los cortes se orienta por la línea de otro de sus trabajos, como Atrápame si puedes. Sin duda, un trabajo estupendo que reúne lo mejor del Williams de los 70, 80, 90 y también de este siglo. Es el retorno de John Williams por la puerta grande, aunque también suena a cierto canto del cisne. Nos quedamos con el tema primero de esta banda sonora, The Adventures of Tintin, que aunque no sea un tema muy tarareable, muy reconocible, sirve como tema principal de la película. Nos quedamos con el tema track número 1 de Adventures of Tintin, compuesto por John Williams para la banda sonora de Las aventuras de Tintín, El secreto del unicornio. Y ahora vamos con la banda sonora de Criadas y Señoras, otro de los estrenos recientes, esta comedia con tintes dramáticos en los años 60 en Estados Unidos, en esas zonas sureñas con la desigualdad de clases de fondo. Y si bien el tema orquestal, la composición orquestal no está muy lograda, sí que vamos a destacar un tema, una canción compuesta especialmente para la película, The Living Proof. Se titula, está interpretado por Mary J. Blige, y perteneciente a la banda sonora de esta película. En este emotivo tema se combina el rhythm and blues contemporáneo, soul y hip hop. Esta artista, Mary J. Blige, está bastante influida por artistas de la talla de Chaka Khan, Aretha Franklin y Anita Baker, entre otras muchas figuras de la música soul. La artista no es su primera incursión en el cine, en las bandas sonoras de película, ya puso voz a un tema de las cintas Bobby y otro para la película Precious. Nos quedamos, por tanto, con la canción The Living Proof, interpretada por Mary J. Blige y perteneciente a la banda sonora de Criadas y Señoras. Una canción que, debido también a la fuerza que está teniendo la película Criadas y Señoras en la carrera de premios, bien podría recibir también una nominación en la categoría de Mejor Canción en los próximos Oscar. El tiempo lo dirá, Y de momento nos quedamos con este tema perteneciente a Criadas y Señoras, de Living Proof. Be a long, long journey. It's gonna be an uphill climb. It's gonna be a tough fight. It's gonna be some lonely nights. But I'm ready to carry on. I'm so glad the worst is over, 'cause it almost took me out. I can start living now. Ooh, ooh, I feel like I can do anything, yeah. And finally, I'm not afraid to breathe. Busca bien, busca, busca. Busca, busca, busca. Eso es. Busca, busca, que quiero saber. Te estás pasando, ¿eh? Vale, perdona, perdona, pero busca. Stand in line until you think you have the time to spend an evening with me. And if we go someplace to dance, I know that there's a chance you won't be leaving with me. Then afterwards we drop into a quiet little place and have a drink or two. Then I go and spoil it all by saying something stupid like I love. Coronado@loqueotriga.net es nuestra dirección de correo y también nos podéis enviar las vuestras preguntas y cuestiones que conforman esta sección pues a la web, al foro, a Facebook, a Twitter, en fin, por la vía que vosotros creáis, incluso señales de humo si nosotros podemos interpretarlas. Así que nada, Spooky, que nos han dejado en el correo, ¿cuáles son las preguntas que tenemos que contestar en el podcast de hoy? Auster nos envió lo siguiente. Al ver a Huevar Elefantes, me he acordado de él. ¿No se estrenó en España la The Burning Tank con Hal Holbrook? Pues no, todavía estamos esperando esa película, que parece que quedará inédita. El veterano Hal Holbrook se ha especializado últimamente en interpretaciones breves pero muy emotivas. Consiguió una nominación al Oscar por ello en Hacia Rutas Salvajes y tiene también una corta intervención dando vida al personaje de Robert Pattinson en la tercera edad en la película Agua para Elefantes. En That Evening Soon, Hal Holbrook interpreta a un granjero que escapa de la residencia de ancianos en la que se encuentra, dispuesto a recuperar su granja. Al actor se le ha podido ver en la tercera temporada de Sons of Anarchy y formará parte del reparto del biopic de Abraham Lincoln que va a llevar a cabo Steven Spielberg. Talo nos pregunta esto. ¿Alguien podría decirme cómo se llama el tema y el grupo que interpreta la pieza que suena cuando están en la discoteca en la película La Red Social? Pues la canción se llama, suena, que escuchamos de fondo, se llama Sound of Violence y es de Dennis DeLatte. Como dice, suena en el momento en el que Mark Zuckerberg y Sean Parker en La Red Social se reúnen en la discoteca en una de las escenas más potentes de la película de David Fincher. Y finalmente, Auster también nos decía que leí en el foro el estreno de Versalles, que debe a algo especial porque la película tiene años. Con una nula promoción y sin previo aviso nos sorprendió sobre la bocina el estreno el pasado mes de mayo de Versalles, cinta francesa de 2008. En ella, Nina es una joven sin trabajo que duerme en las calles de París con Enzo, su hijo de 5 años. Su errante vida los conduce a Versalles. En el bosque, muy cerca del palacio, conoce a Damien, un hombre que vive en una cabaña alejado de todo. Nina pasa una noche con él, pero cuando Damien despierta la mañana siguiente se encuentra con que el niño está solo y su madre ha desaparecido. A medida que pasa el tiempo, ambos se familiarizan el uno con el otro y se sienten cada vez más unidos. Un día, sin embargo, tendrán que dejar la cabaña. Una cinta que se compara con el cine de los hermanos Dardenne y que tiene como protagonista al fallecido Guillaume Depardieu. Pourquoi tu t'attaches à ce petit? Crois pas qu'il a déjà assez morflé. À son âge, il devait être CP. Jamais. Je le lâcherai. T'entends? Respect. Pues nada, hasta aquí hemos llegado. Aquí termina el menú que os tenemos preparado para hoy, salteado de cine, actualidad, series y buena música. Esperemos que os haya gustado. Prometemos volver en unas 3 semanas para seguir hablando de cine en este podcast. Y mientras nos tenéis, como siempre, en nuestra página web, las 24 horas del día, loqueyotediga.net, con muchos contenidos de cine y, por supuesto, también interactuando con vosotros en las redes sociales, en Twitter y en Facebook. Gracias por vuestra atención, por vuestra fidelidad y por vuestro aprecio si sois oyentes fieles de este podcast, y nosotros prometemos volver con una nueva entrega muy pronto, en unas 3 semanas. Como siempre, muchas gracias, un abrazo y buen cine. He may play the jack of diamonds. He may lay the queen of spades. He may conceal a king in his hand while the memory of it fades.